Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a el último REA de la temporada. Esta vez sí, y hace días, semanas, que queríamos parar un poco esta temporada, una temporada que ha sido larga, ha sido exhausta. Pero bueno, al final siempre llega uno de esos episodios en los cuales damos un poco descanso a la gente que estamos aquí en REA haciendo cosillas. Así que nada, como hicimos en la temporada anterior, nos acompaña Israel Molina, ya sabéis, un compañero que ha estado varias veces aquí en REA. Lo recordaréis la mayoría de vosotros por esos dos especiales que hicimos con Manuel Carballal, mezclando un poco pues lo que sería el misterio con el heavy metal, con el metal. Así que nada, Israel, como hicimos en la temporada anterior, vamos a darte el testigo para que lleves tú este último REA de la temporada, la sexta temporada, y que una vez te lo digo, creo que este audio será el número 303 o 304 de Rogue entre amigos. Así que nada, ahí te lo dejo. Pues bien hallado, Quique, gracias y nada, y un placer. Y poco a poco esto, no sé si se va a convertir en un hábito, pero bueno, ya vamos el segundo seguido y esperemos que por muchos años. Por supuesto, de despedida. Hombre. Despedida. Como tiene que. A ver, se intenta siempre hacer un tipo de programas en unas fechas en concreto, como son, por ejemplo, las tertulias de Cena de Navidad, Tres Valientes y un Mequetrefe, que son en ciertas épocas del año, a veces en Navidades, a veces en verano, si se pueden, para inicios de temporada, y si no pasa nada, este tipo de episodios pues serán los que terminen la temporada. Aparte de que servirán un poco para estar o continuar en contacto contigo, porque claro, como tú has visto lo que es estar en REA, lo has sufrido, también lo has disfrutado, es que nunca sabes cuándo vas a volver a aparecer en un REA, porque es tan complicado, tanto el tipo de programas que podemos hacer como la coincidencia de que puedas hacerlos, que a veces se pueden dar momentos de que pasen incluso algún año, Israel. Bueno, eso quiere decir que REA está muy vivo. Y eso es para felicitarte, para felicitarnos como oyentes y colaboradores y amigos. Y bueno, es muy interesante también la intrahistoria, ¿no? de este programa, por dónde va a ir enfocado la selección de los temas. Y me gustaría que tú y yo lo hemos hablado fuera de antena, que se suele decir, pero me gustaría que un poco... Diréis unas pinceladas del porqué de este programa y qué es lo que te ha hecho hacer esa selección y luego pues lo que vamos a desarrollar durante el programa. Bueno, si REA tiene alguna obsesión a la hora de hacer programas es crear un contexto o un concepto, ¿vale? Para tú desarrollar luego un programa y que no sea simplemente un setlist de per se, ¿vale? Ahí... semanal de lo que toque de novedades, siempre intentamos que haya algo de trasfondo, un porqué. En este caso es ver una serie de bandas, pueden ser bandas nuevas, pueden ser bandas un poquito más clásicas, que hayan sacado, que a mi parecer hayan sacado cosas importantes o interesantes, aunque no sean famosas, ¿vale? Pero de los últimos 20 años. ¿Por qué de los últimos 20 años? Pues bueno, porque quizás en los últimos 20 años ha habido un cambio dentro de lo que es el mundo del heavy metal que nos ha hecho meternos en una especie de tiempo oscuro, ¿no? Siempre se ha hablado de los 90 como una década oscura para el metal clásico, pero sin embargo para los metales modernos, para las nuevas tendencias, los 90 fueron muy buenos. Sin embargo, los últimos 20 años, debido a una serie de cosas que tú y yo hablaremos, como son las nuevas tecnologías o lo que puede pasar en un futuro, el heavy metal se ha quedado en un segundo plano, ¿vale? Por debajo de otros estilos musicales que han copado el mundo de la música, el negocio de la música, el business. Claro, se han salvado de la quema los clásicos, los AC/DC, los Guns N' Roses, los Metallica, los Iron Maiden, los... etc, ¿no? Podemos nombrar un montón. Claro, entonces mi intención ha sido escarbar y sacar a la luz cosas que a mí me han parecido que son brutales y que quizás no han contado con el apoyo, con la suerte, con lo que sea, ¿no? Para tener un poquito más de éxito. Sí que hay una serie de bandas que tienen cierto culto, pero en general la mayoría de bandas que vamos a meter, pues prácticamente han pasado... desapercibidas, casi, no voy a decir desapercibidas, pero sí que podemos nombrarlas como bandas underground. Por lo menos más de la mitad de los grupos que vamos a meter. Van a aparecer bandas que vais a conocer mucho. Pero bueno, quitando eso, ese sería un poco el concepto, mi parecer. Y una vez estamos, como sí que es verdad que tú, ya alguna vez lo hemos comentado en antena, vienes un poco más a defender ese palo del llamado, mal llamado, metal paco, del escuchante clásico, de al que le cuesta entrar en bandas nuevas, aunque realicen metal clásico, que eso vamos a verlo ahora. Pues bueno, siempre será bonito mostrar esos dos pareceres, ¿no? Algo que para mí a veces no es bueno para el metal, mantenerse en ese conservadurismo e intentar tener la mente un poco más abierta. Eso sería. Y en parte, ese inicio ha sido pues con este tema, Dying Race Apocalypse, del Enemy of God, editado en el 2005, banda clásica, los Creator, por supuesto, poco que presentar, poco que decir. Pero nos abre ese año, ¿no? Porque si hablamos 20 años, 2005, terminamos en este 2024 que estamos ahora, unos 20 años, pues bueno, lo dejamos ahí. Y así que esa abertura, banda clásica, para mí un grupo que ha estado en los últimos 20 años pues on fire, 25 años brutales desde que volvieron de los 90, un poquito más jodidos esos 90. Y así, ya te dejo a ti un poco que empieces a dirigir, ahí te he dejado ya el contexto y todo para esto. Está muy bien que empecemos con el año 2005 y veamos un poco la sociedad, ¿no? Que teníamos en el 2005, cómo éramos nosotros y qué nos venía de nuevo, ¿no? Y la mayoría, pues, recordará el Emule, que sería años del 2003, 2004, 2005, 2006, el consumo de música masiva y empezó a ver las plataformas digitales y las redes sociales. Entonces, es curioso que yo no creo que YouTube nació en el 2006, no me acuerdo bien cuándo nació, pero 2005, 2006, 2007. Y hay una cosa que sí que me gustaría que me dieses tu opinión, porque para el heavy metal tradicional y el heavy metal, incluso hasta thrash metal, en la década de los 80 y principios de los 90, la MTV, la MTV, fue nuestra plataforma de lanzamiento y nos dio a conocer nuestro estilo musical al resto del mundo, como además con un consumo bastante amplio. No supimos adaptarnos a las nuevas tecnologías o las nuevas tecnologías no se supieron adaptar al metal. Bueno, claro, me gusta muchas veces que hagamos este tipo de programas porque como son temas que a veces hemos tratado, pero se ha tratado de una manera muy rápida porque ha surgido en alguna entrevista o cosas de esas, siempre es interesante tratarlo desde el punto de vista de dos personas que tenemos edades parecidas y que lo hemos vivido, o sea, es algo contemporáneo nuestro. Yo creo que, y esto es algo que le he preguntado mucho, yo creo que el heavy metal en general, sobre todo los estilos clásicos, no se han adaptado. El negocio del metal clásico no se ha adaptado a las nuevas tendencias. El escuchante no se ha adaptado. Creo que hemos tardado como músicos, como negocio, más que otros estilos musicales, y luego nosotros como escuchantes también hemos sido más reticentes. Somos de los que intentamos que el formato físico perviva. Por tanto, es que incluso a mí me cuesta todavía escuchar en plataforma digital. A mí no me gusta. Yo, Israel, te lo puedo. Y creo que si hablamos con mucha gente de nuestras edades, al final nos hemos visto forzados. Creo que no ha surgido de nosotros de la manera de decir voy a escuchar ya esto por aquí, sino que al final nos hemos visto forzados, por ejemplo, lo he dicho alguna vez, comprándonos un coche y que no tenga radio CD, por ejemplo, ¿no? Claro, pero para nosotros que ya somos talluditos, vale, igual no supimos reciclarnos. Pero las nuevas generaciones no consumieron metal en esas plataformas, porque está bajando. O sea, la media de los conciertos sube y la media de aficionados está bajando. ¿Por qué esas nuevas generaciones, que sí que se acostumbraron a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, a YouTube, no cogieron nuestro testigo? Por la sencilla razón de que esas nuevas generaciones, a no ser que tuviesen una influencia directa de un familiar o un amigo o algo que tengas ahí, tengamos en cuenta que nuestra influencia directa era los programas de radio o de televisión, donde se ponía rock, donde se ponía muchas veces los estilos que nos gustaban. Ahora, cuando subían a las plataformas digitales o las mismas redes sociales de sus entornos, Israel, tus amigos... o sea, es que tu, la influencia de mis hijas, por ejemplo, son sus amigas. Y encima ahora sus amigas pueden ser de... Es un decir, ¿no? O conocidas por internet, por las redes sociales, pueden ser de Valencia, pueden ser de Barcelona. Y lo que es, ven en TikTok, lo que ven en Instagram, lo que ven en todo eso, no es rock. Les llega cualquier tontería, rápido, efectivo, que se mete en la cabeza, que es pegadizo, y no es rock, en absoluto. Mira, ten en cuenta una cosa, Israel, no sé si te has dado cuenta de esto, pero a la mínima que hubo algo donde el rock fue importante, tuvimos un conato de pequeño éxito. O Stranger Things con Metallica. O la película de Freddie Mercury, de Queen, que llegó a mucha gente joven. Se quedó ahí. ¿Por qué? Porque no hubo una continuación. No fue tan pegadizo. No es lo mismo que a ti se te meta un TikTok en la cabeza y empiecen a salir bailando 50.000 personas diferentes a que sea una película de dos horas y media, que tienes que volver a ponerte la película para que eso te continúe haciendo un efecto ahí en la cabeza subliminal, por decirlo de una manera. Entonces yo creo que, desgraciadamente, el rock no tiene un efecto impactante rápido. Creo que no, creo que es más lento, es más denso. Nuestra influencia que podría ser más impactante y que ha perdido mucho es que era una música reivindicativa, era una música que debería de haber servido para un poco crear en el joven una intención de rebeldía. Y tú sabes, Israel, que la rebeldía en el rock, en el metal, se ha perdido mucho, muchísimo. Sí. Es un movimiento muy conservador, claro. Y ya el testigo, pues en su época ya lo cogió el rap y el hip hop y la música urbana. Exacto. Y nosotros nos hemos quedado en señoros y señoras, nos hemos quedado. Por ejemplo, mira, Israel, te cuento una cosa. Ahora son fechas de que en mi comunidad, Valencia, habrán 5 o 6 festivales que yo creo que en el resto de España no se entera la gente que existen, que son de música alternativa, música valenciana, rock reivindicativo, hip hop, como estamos hablando, 30, 40.000 personas, 25.000, 20.000, y no tienen propaganda y no hay publicidad sobre ellos. Y a petar. Y el Kike del 2005, la evolución musical de Kike 2005 también está predispuesta a seguir dentro, a bucear dentro del metal. Siempre has tenido ese hormigón en el estómago al escuchar, si ya no, grupos nuevos que también, ese tipo de producciones que tienen que evolucionar en la música. ¿Tú te has sentido cómodo? ¿Querías buscarlo? ¿Te sentías otra vez con ese picorcillo de adolescente cuando escuchas algo nuevo y quieres volver a escucharlo o comprar lo siguiente o escuchar lo siguiente de ese grupo? Sí. O sea, yo os puedo decir que me emociono más descubriendo una banda nueva que volviendo a comprar un CD de mi banda favorita. Yo tengo pasión por todo lo que descubro de una banda que desconocía por completo. Y voy a meter bandas en este setlist que me han hecho sentir lo que he sentido con mis bandas favoritas al principio. Claro. Eso, si quieres, Israel, lo podemos hablar después de... Como te he comentado antes de empezar el programa, es posible que cambiemos el orden del setlist, ya que estamos hablando de bandas que quizás, ¿verdad? Vamos a hablar de una banda y así, si quieres, hablamos un poco de lo que queríamos hablar, del tema de envejece la música o envejecemos nosotros y todo eso, ¿no? Vamos a poner una banda que se llama Faraó, ¿vale? Mucha gente que está metida en el heavy metal, si son verdaderos buscadores de tesoros, la conocerán. Es una banda norteamericana metida dentro del heavy metal clásico, el llamado ahora la nueva ola del heavy metal. Es una especie de volver a las raíces, ¿no? De intención de volver a las raíces. Son bandas que tienen miembros más jóvenes, pero que intentan volver a lo que fueron las raíces de nuestro estilo. De nuestro estilo, lo original para mí es el heavy metal, la new wave of the heavy metal. Para mí, a partir de ahí empezó el heavy metal. Esta banda Faraó se funda sobre el año 2001-2002. Es un proyecto que nace cuando Control Denied, de los Death, de Chuck Schuldiner. Chuck Schuldiner funda Control Denied para hacer una parte más heavy metalera de lo que él hacía en su banda de death metal, ¿vale? Sabéis que el death es la banda, una de las bandas madre del estilo musical, ¿vale? Bueno, pues cuando Control the Night, por la desgracia de la muerte de Chuck, no puede continuar, pues Tim Aymar, el que era cantante del proyecto, se junta con una serie de personas, entre ellas Chris Black, que es un músico también que está dentro del metal americano, que toca de todo, es guitarrista, es productor, es batería, tiene varias bandas, entre ellos está iSpirit, por ejemplo, de las más famosas, pues deciden fundar Pharaoh, aprovechando que ya tenían un poco pues la estructura de banda creada por Chuck Schuldiner. Estos tíos tienen una influencia en su primer disco de Iron Maiden que es para caerse de culo, pero ya tienen una personalidad brutal. Entonces, cuando yo descubro Laughter the Fire, que es el disco debut de estos tíos en el 2003, es que claro, tío, es que a mí, yo vuelvo a sentir el joder. Estos ¿Cómo tíos, lo descubres, Quique? Lo descubro, mira, lo que son las cosas de la influencia. Por una revista en la cual yo veo que esta banda sale o surge de esta banda que estaba nombrando antes, de Control the Night, y que le ponen una crítica que te cagas. Es de una revista, joder, que salía... Era una revista Very Metal, ¿vale? Very Metal es una revista que sale en los 2000, que venía de Rock Sound, ¿vale? Rock Sound en esa época, que tocaba todo tipo de palos, pues como tenía tanto éxito el metal, lo que hacen varias revistas es... En vez de dejarlo dentro de una sección de la revista Rock Sound, lo que hacen es crear otra revista. Y entonces la revista dedicada al metal de Rock Sound es Very Metal. Entonces las primeras revistas de Very Metal me las compro. Y entre ellas aparece la crítica de Pharaoh. Y en uno de los viajes que hago a Valencia me lo encuentro allí y lo compro. O sea, te estoy hablando de una banda que yo no había escuchado nunca. Simplemente había leído la crítica. La crítica la ponía muy bien. Claro, cuando yo escucho esto... Esto es la polla. Y lo bueno de esta... Dime. Perdona, Quique, fíjate que son los mismos pasos que hubiese hecho el Quique con 20 años. Igual. Pero ya era lo mismo, quizá. Ahí, por eso tienes a lo mejor esa adrenalina, esas ganas de descubrirlo. Y eso ya te está fomentando que vayas predispuesto a... Efectivamente. Pero, claro, es que ese camino... Es que estamos hablando todavía del año 2002, 2003. O sea, que ahí la tecnología todavía no nos había cambiado la vida. Faltan unos añitos. Por eso mi selección de temas va a partir del 2005, porque yo sí que creo que a partir del 2005-2006 nos cambia todo, sobre todo 2007-2008. Recordemos que por esos años, quienes haya escuchado el programa de la evolución de la industria musical, que hicimos dos programas con Sabino, hablamos de todo esto y hablamos del tema de Napster. ¿Recuerda, Israel, que Napster aparece 2000-2001? En 2000. Claro. 2000-2001. Claro, los efectos empiezan a verse un poco más tarde. Que es un poco la rebeldía de los internautas, de decir, no queríais. Ahí tenéis un buen puchero. Pues eso. Entonces, bueno, yo descubro esta banda, lo que os estoy diciendo. El primer disco es un disco muy tributo a Maiden. Muy personal, porque la voz de Tim Aymar es muy diferente a Bruce. Pero a partir del segundo disco, que es el The Longest Night, que es el tema que vamos a poner en el 2006, es que el grupo este ya coge una personalidad propia. Ya no tiene nada que ver con lo que eran, aunque mantienen la esencia del heavy metal. Entonces me fascina como una banda, y es lo que yo a veces le digo a la gente, hostia, es que si no podéis desechar las bandas tan pronto, hay que intentar tener una comunión con ellas y conocerlas, porque el heavy metal hace falta paciencia. Pues en este segundo disco, el The Longest Night, es que no tienen nada que ver, es que ya es otra cosa, y aunque mantienen la esencia de esa new wave, de ese estilo, es que empiezan a crecer de una manera brutal. ¿Y cuál es lo más sorprendente de esta banda? Y quería hacer un monográfico de ellos, un Desenterrando Tesoros de ellos, Israel, porque creo que son bandas que valen la pena. Y es que esta banda solo ha tocado 4 veces en directo. Desgraciadamente, en el año 2003, el cantante Tim Aymar murió, ¿vale? Falleció. Por tanto, desgraciadamente, a esta banda ya no vamos a volverla, no vamos a verla. Pero claro, es que es curioso, es que es una banda que tenían tanto amor por el heavy metal que lo que era una reunión de amigos. Se juntaban, oye, hay que grabar, vamos a juntarnos, vamos a hacer unas jam sessions, vamos a ver qué nos sale. Les salía eso y sacaban unos discazos que te cagas. Y en 20 años de historia, 22 años de historia, han tocado 4 veces en directo. Entonces me parece una banda que la de gente debería de conocerla. Y creo que este tema, no sé si lo has podido escuchar bien, pero este The Longest Night me parece que tiene una personalidad brutal, teniendo detalles que dices, coño, esto es Maiden. Pero Pero es brutal, Israel. Por tanto, yo creo que esto, cuando uno lo descubra por primera vez, si esto lo está escuchando por primera vez un oyente de Rea, yo creo que tiene que flipar si le mola Maiden, por ejemplo, o si te gusta el heavy clásico, por ejemplo. We'll be right back. Israel, llevas tú el peso de este programa, pero claro, como los temas los he elegido yo, pues voy a darte paso tras presentar el tema que han escuchado, tras ese The Longest Night de los Faraó, que por cierto temazo. Pero claro, es que el tema que ha venido luego no se queda corto. Es que este The Bane, el Bane of the Black Sword, me parece una auténtica salvajada. A pesar de que la voz de Jason Conde, Houston, es un poco chirriante, es un poco cargante, pero a mí me gusta, porque es lo que hace que tenga una personalidad también diferente y muy diferente de lo que hemos escuchado anteriormente con Faraó. Pero si habéis escuchado bien el tema este, de los Skeletor, una banda muy friki, que bueno, ahora os contaré un poquitín también, porque desgraciadamente esto, no sé si podría decirlo, ¿no? Porque esto es dicho por el fundador de la banda. Me lo callo, mira, os dejo todos en interrogante, pero bueno. Este tema, que es del disco Agents of Power, a ti te lo diré en privado, Israel. Así la gente se queda mosqueado y que me escriban al email o al WhatsApp, donde quieran. Bueno, este... Después de la publicidad. Exacto. Este Agents of Power me parece una obra brutal. Este disco salió en el año 2014. Y es un disco muy curioso, porque este disco está compuesto por dos partes, ¿vale? Tiene cuatro temas al inicio, que son cuatro temas independientes, ¿vale? Cuatro temas que no tienen un concepto, que marcan un poco lo que van a ser los Skeletor a posteriori, más comerciales, menos rápidos y tal, pero los temas son brutales. Pero luego tiene una segunda parte de disco, que es un disco conceptual basado en partes de la historia del Rick de Melnibón. No sé si conoces el Rick de Melnibón, señor Israel, ¿no? Vale. No, como buen metal Paco, no. Vale. Y luego profundizaré un poquito en esto. Vale, pues el Rick de Melnibón es un personaje de novelas fantásticas, tipo el Señor de los Anillos. Es uno de los personajes bastante importantes, el Rick de Melnibón. Pues está basado en la historia de este personaje, ¿vale? Entonces, claro, es curioso, ¿no? Pero toda esa segunda parte, que podrían ser unos 30 minutos, 20, 20 y pico minutos, me parece una obra maestra. O sea, la primera parte me parece sobresaliente. Pero si esto hubiese salido un mini LP con solo este concepto, me parece una de las grandes obras del heavy metal de los últimos 25 años. Me parece sublime, sublime. Mogollón de cambios de ritmo, muy bien ambientado, los temas muy bien compuestos. Me parece una joya. Y la corona, o sea, la joya de la corona de ese disco es este tema, Bane of the Black Sword. Tiene elementos de Iron Maiden, tiene cosas de Ice Earth. Es una pasada, es una maravilla. Así que ahí te lo he dejado, os lo he dejado votando a todos. Os recomiendo esta banda y nada. Israel, recuérdame que te diga lo que me comentó Jason Houston con The Houston. Quique. ¿Tú crees? Porque hay una circunstancia muy curiosa dentro del mundo del heavy metal. O que somos una comunidad. Básicamente todos nos hermanamos, hay canciones que hablan, hay mil canciones que hablan de que somos hermanos. Y claro, cuando tú piensas que somos más de grupos o más de estilos, y ahora voy a profundizarlo un poco para que me puedas contestar. Es decir, acabamos de poner unos temas que son buenísimos en tu criterio y que supuestamente a todos nos tenían que gustar y muy poca gente ha escuchado. ¿Por qué no lo hemos escuchado? ¿Porque no nos ha llegado? ¿Porque no podemos compartirlo con otro? ¿No tenemos esa componente de comunidad? ¿Porque solamente me lo puedo quedar para mí o gracias a internet puedo desarrollarlo con otra persona? ¿Qué piensas tú de esto? Hostia, ahí hay mucho, ¿eh? Lo bueno de estas conversaciones es que se puede desarrollar mucho y tiene todo más enjundia, más fondo de lo que parece, Israel. Vale, te cuento un poco. Mi parecer, ¿eh? Este tipo de metal, el problema que tenemos en el under es que es como si dijésemos que las maneras de divulgarlo están muy capados. O sea, no hay capacidad para que se distribuya, para que se divulgue. ¿Por qué? Muy fácil. Cualquier cosa de Iron Maiden o de Metallica o de... Vamos a poner otra banda no tan... Mira, Powerwolf. Vamos a hablar de una banda que dentro de lo que cabe tiene tirón. No es de los más conocidos, pero tiene tirón. Lo conozco. Cualquier metalero conoce a Powerwolf. Vale. Si yo pongo un tema de Powerwolf, en redes se multiplica por 10. Porque la gente que está con Powerwolf se va compartiendo de alguna manera. O el que escucha Powerwolf o está en las redes sociales con Powerwolf le llega algo de eso. Si es por Maiden, se multiplica por 200. Si es por AC/DC, se multiplica por 500. Si es por Metallica, se multiplica por 500 también. Entonces, el tema de las redes sociales, el tema de las plataformas digitales, es que el éxito de una banda se multiplica por tantas veces tiene de capacidad de poder ella misma como negocio o como seguidores. O sea, si una banda tiene 10 seguidores, y entre ellos estoy yo, ya puede ser Kike el de Rock Entre Amigos, puede ser el que quieras, que hay una capacidad de llegada. O sea, yo pongo, por ejemplo, escuchad este tema de Skeletor, tal, tal, tal. Si pongo Skeletor, pongo la almohadilla y toda la historia, no hay gente que buscará por Skeletor, por tanto, esa almohadilla no sirve para nada. ¿Vale? Y luego, gente que siga Skeletor, pueden haber 4.000, 5.000, o 6.000, o 7.000, o 8.000, no pueden haber más. Y gente que sigue a Kike, Maiden, pueden haber 1.000, no pueden haber más, o 1.500, da igual. Por tanto, la capacidad es X por Y más Z igual 300. Es así. Y sin embargo, si hacemos las multiplicaciones de cualquier tema de Maiden, es X más Y más Z igual 79.000. El otro día, por ejemplo, es curioso esto, el Cuartel del Metal, que es una página web, una plataforma de tal, un canal de YouTube, tuvieron críticas porque mucha gente decía, coño, es que siempre ponéis las noticias de las mismas bandas. Sobre todo el Cuartel del Metal tiene una sección de Iron Maiden, no, pero Metallica, tal. Y ellos hicieron dos capturas, ¿vale? Y la captura fue Metallica, noticia de Metallica. Y puso gente que había pulsado a me gusta y salían 150.000, 200.000 y tal. Y pusieron una captura de Cataclysm, que por cierto, Cataclysm aparecerá hoy en este programa, que para mí es una banda de mis bandas amadas, ¿vale? Y ponía, me gustas 3.000. ¿Tú crees que...? Claro, pero ¿tú crees que el Cuartel del Metal no llega a los mismos? Sí, pero el nombre no se multiplica por lo mismo. Claro, pero también te podemos pensar es... Si hay un exceso de bandas a la que si nos, hay un exceso de bandas ahora mismo que no puede abarcar una legión de fans que cada vez es menor, nos quedan un montón, podríamos hacer un montón de preguntas de los motivos. Sí, saturación hay, Israel, a ver, eso no podemos negarlo. Pero la saturación yo lo llevo escuchando desde que soy adolescente. Ya, pero esa saturación, Israel, se multiplica. Lo que pasa es que tú exponencialmente, donde quería llegar. Quería llegar ahí. Lo que pasa es que tú, tu absorción, tu capacidad de absorción, tienes un límite. Depende de tu... Mira, yo te puedo decir que desde que estoy con los Real Metal Magazine, desde que estoy con Rock Entre Amigos, yo tengo problemas para centrarme y escuchar música. Yo, a mí no me gusta escuchar música como la escucho, desde que tengo Rock Entre Amigos. Porque a mí me gustaría centrarme en 5 discos, en 6. En 7, darles tiempo, disfrutarlos, que empapármelos, que es lo que hacíamos antes. Para mí hoy en día es imposible. A mí los Rock Entre Amigos me impiden hacer eso. Y la vida diaria de la gente le ocurre lo mismo, Israel. O sea, ¿cuánto tiempo tienes tú hoy en día disponible para escucharte un disco entero de pie a pa en casa? En casa casi nunca. Yo escucho música, consumo música en el coche. Ahí está. Que creo que como el 80% de los oyentes, el sitio donde pueden escuchar música con libertad es mientras conduce. Pues ahí está. Con la música, con el volumen cuando como quiere y con la capacidad de concentración para saborearlo. Es un poco lo que nos estabas comentando. Claro. Pero... Luego te digo una cosa, porque me estabas diciendo, ¿por qué? ¿Cómo es posible que, por ejemplo, Skeletor o Faraó, que son las dos bandas que he puesto, cuando las escucha alguien o cuando le llegan a alguien, no termina de metérseles o no compran? Vamos a decir que no lo compran, ¿no? Pues es muy fácil. Aquí hay una palabra que muchas veces, a veces se le dice o se le hace caso, que es, para mí es importante, ¿eh? Tanto para bien como para mal, que es la predisposición. Y eso lo he visto yo hace poco con el nuevo disco de Judas Priest, ¿vale? Y no es una crítica, es simplemente lo que yo he visto, ¿vale? Y es, los amantes de Iron Maiden están predispuestos a que les guste lo de Iron Maiden. Los amantes de AC/DC están predispuestos a que les guste lo de AC/DC. Luego puede ser que no te guste, pero la predisposición es que te guste. Lo nuevo de Metallica, lo nuevo de Guns N' Roses, lo nuevo de Judas Priest. hay una entonces, perdona, aquí. Dime. Vamos a lo mismo. No tenemos esa predisposición con los estilos, lo tenemos con las bandas. Sí, sí, sí, es verdad que la pregunta se me ha olvidado. Vale, es que yo creo que yo siempre he dicho una cosa, y es, yo soy amante de bandas, o sea, yo soy escuchante de bandas, yo no soy escuchante de estilos. A mí como estilo, por ejemplo, me gusta más el black metal que el death metal. Sin embargo, tú a mí me dices, tus bandas favoritas me salen más de death metal que de black metal, y vamos a verlo hoy. Mira lo que son las cosas, ¿sabes? O sea, a mí me dices, tu banda favorita de metal extremo, y puedo decirte perfectamente, Cradle of Filth, por ejemplo, ¿vale? Cradle of Filth, o unos Imperium Decadent, o unos tal, es black metal. Pero luego me dices, tus discos favoritos, o los grupos que de último, coño, me sale death metal todo, ¿sabes? Y sin embargo, mi estilo del el death metal no me gusta más que el black metal. Es curioso esto, tío, pero me pasa eso. Ya ves. Claro, como te pasa a ti, yo creo que nos pasa a la gran mayoría, pero volviendo un poco a Judas Priest, y a ver, a mí cuando me llega lo de Judas Priest, me llega por el boca a boca. Claro, antes de que salga el disco. Me llega por el boca porque mi colega me dice, oye, no, que han sacado un disco que es buenísimo. Ah, o sea, vale. Claro, me llega del boca a boca, porque yo no fui a comprarlo y es... Gente que le gusta este estilo de música que te dice, oye, escucha esto, sí que podemos estar predispuesto a que me vaya a gustar por dos razones. Una, porque te le dice una persona en la que confías y sabes que los criterios musicales son muy parecidos a los tuyos. Claro. Claro, y eso es obvio. Y dos, es que ya por esa misma razón ya vamos predispuestos. Claro, mira. A que me vaya a gustar. A ver, digo, por ejemplo, de Judas Priest de este año, el Invisible Seals, de la misma manera que podríamos ir unos años atrás antes de que cuando salió el Senjutsu de Maiden, ¿vale? Vale. Yo, antes de que el disco saliese, con los dos adelantos o tres que editaron antes, tanto los Judas como los Maiden en el año que salió, yo ya escuchaba gente decir que ese disco iba a ser el mejor del año. Y lo mejor de Judas de los últimos 20 años. Pero todavía no me he escuchado el disco. Eso es predisposición. Así de sí, claro. Claro, eso, claro, pero el una hype es la palabra moderna que se utiliza. Ya toda la comunidad tiene hype. Claro, ya tiene... Claro, pero para lo bueno y para lo malo. Porque hay gente que dice, ya tíos, que todavía no salía el disco. Yo, por ejemplo, soy de esos. Porque yo he tenido mis discusiones en mis foros con gente. Diciendo, oye tío, ¿no sois unos exagerados? ¿No os parece que, a ver, a mí me parece mejor el Firepower que el Invisible Seals? A mí, personalmente. A mí el Firepower sí que me resultó un disco impactante en el sentido de decir, no me lo esperaba. O sea, no me esperaba que Judas sacase un disco como este X año. Bueno, después entiendo el por qué lo sacan también, ¿vale? Porque las circunstancias de Judas con Maiden no tienen nada que ver. O sea, a mí cuando comparan bandas, pues bueno, vamos a compararlas dentro de un contexto. Por ejemplo, Maiden continúa teniendo miembros que tienen todos 60 años. 60 y pico. Judas, ahora mismo, media formación tiene menos de 60. Y hay dos que tienen 50. Por tanto, está rejuveneciendo la formación. Por tanto, es diferente. O sea, pero lo quiero decirte. A mí el Firepower me impactó como disco. En el sentido de decir, coño, han hecho algo que yo no me esperaba. Han vuelto las raíces. No es el Painkiller, pero me parece un buen disco. Le voy a meter un 8. Me parece un... Este no me impacta. Aparte de que me parece un poco una repetición y hay cosas que me chirrían mucho. Pero simplemente digo eso. No estoy criticando el disco. Para mí el disco de Judas es un 7. Es un 7. ¿Vale? Que un 7 es una buena nota. Si el problema de hoy en día... Las redes sociales que son blanco y negro. El problema de hoy en día es que parece que un 7 no sea buena la nota, Israel. Bueno, el problema es que como la sociedad que estamos muy crispados. Claro. Y vivimos en una eterna crispación y lo que me parece a mí muy bueno, como tú no me sigas la corriente, pues yo me voy a enfadar. Pero eso ya es sociología. Yo creo que estamos en todos los temas, en todos los ámbitos de la vida, ya sea el político, deportivo, fíjate ahora la que se ha liado, o sea, deportivamente. Es una crispación que vimos in situ. Cuando empiezas desde el 2005 arriba, ¿tú tienes recuerdos de si en esa época estábamos igual más o menos crispados? No. y la influencia que ha tenido las redes sociales en ello? Nada, no tiene nada que ver. Musicalmente, ya no hablando no hablando como sociedad, sino musicalmente. Mira, siempre han habido bandos, entre comillas, ¿vale? En el sentido de que durante los 90... Mira, en los 80 éramos todos heavies. Da igual que fueses de Barón Rojo que de Slayer. Éramos heavies. Imagínate Barón Rojo y Slayer lo que tienen que ver. No tienen nada que ver. Nada. ¿Vale? Vale. Pero íbamos, por ejemplo, a un concierto de Apulset y de Sangre Azul. ¡Perfecto! O sea. Es que es así. O te ibas a ver a Leño no. o Rosendo y es que era lo mismo. Estábamos todos metidos. Sin embargo, en los 90 hay una cosa que surge, que son las nuevas tendencias, que hacen que tanto el estilo de vida, la forma de ver la sociedad de unas bandas y otras, no tienen nada que ver, que es el nu metal, por ejemplo. Claro, ahí empezamos ya a separar cosas. Por ejemplo, se empieza a pelear, entre comillas, esto de pelear, ¿no? O empiezan a haber divisiones dentro del metal extremo cuando los black metaleros opinan que el death metal... no tiene sentido que vayan en bermudas o que vayan de una manera que no refleja lo que son ellos como música. Porque el black metal es más true, es más eso, más identificativo, más tal y pascual. Entonces empiezan en los 90 a haber una separación dentro del metal. Eso en los 2000 al principio se tapa un poco, ¿vale? Se tapa un poco por una sencilla razón, Israel. Y es porque las bandas clásicas surgen de nuevo. Empiezan a renacer, que hemos dicho tantas veces. Y hay una vuelta a las raíces. Pero yo creo que las redes sociales y todas las plataformas digitales, igual que han hecho en la política, igual que han hecho en la sociedad, igual que han hecho con los periódicos, igual que han hecho con los deportes, que el más tonto puede ser para muchos un influencer, ese es el problema. Si el problema es que hoy en día un tonto puede llegar a Australia, puede llegar a Estados Unidos y ser una Dalit de algo, ¿vale? De algo. Entonces todo eso radicaliza. Y lo estamos viendo, entonces radicaliza, hoy en día se radicaliza todo. Cuesta, ¿qué es lo que decimos? O conmigo o contra mí, ¿no? Puede decir una manera. Y en el metal, queramos o no queramos, Israel, yo creo que está pasando. ¿No lo ves? Sí, yo lo veo, pues lo que hemos comentado, para no redundar. Yo veo que cada vez los que hemos consumido somos y ya no consumimos sobre todo producto nuevo. No tenemos esa paciencia que tú estabas comentando, no damos otra oportunidad, ya sea porque no tenemos tiempo, ya sea porque no nos transmite lo mismo, ya sea por X. Y los que lo están consumiendo tienen unos posicionamientos muy férreos. Y si algo se ha caracterizado o nos hayamos caracterizado es de tener dentro de todas las variantes del rock, era de tener mucha amplitud de miras, cosa claro. Que ahora a veces somos más cortos. Claro, pero eso siempre lo he dicho yo, que el problema que tenemos ahora es que somos como un supermercado, pero donde hay secciones, perfumería, o sea, droguería, alimento, tal, lo que sea, ¿no? Pues el metal parece lo mismo. Sí, es un sitio donde pone metal o heavy metal, pero cuando entras al supermercado lo tienes bien diseccionado y quizás entras con tus amigos, pero os separáis cuando entráis, ¿sabes? Y aunque sois todos de metal, realmente dentro hay una separación, ¿vale? Mira, por decir una manera, y esto te lo digo a ti, Israel, porque claro, muchas veces o algunas veces comentamos esto, ¿no? Nuestros pareceres y esta discusión que podemos tener o esta tertulia que tenemos, yo la tengo a menudo en mis foros, ¿vale? El otro día con un colega que estuvimos hablando casualmente del tema de Judas Priest, que él me decía que le había parecido una maravilla, yo le dije, pero claro, hostia, pero tú has escuchado un disco de tal banda de la que fuese, ¿no? Vamos a poner a Cage, que los que saben que me conocen a mí Cage me flipa, hemos cambiado el orden del set, ya lo has visto. A mí Cage es una banda que tiene un reflejo de los Judas brutal. O sea, son los Judas del Painkiller, prácticamente. Entonces, como yo a los Cage los sigo desde que prácticamente nacen, yo no tengo una necesidad de que a mí Judas me saque disco. Como a mí Faraó me gusta, o como a mí otras bandas me pueden gustar, por ejemplo, voy a poner el nombre de Mercurio, la banda de José García, que me flipa y que tiene muchos elementos de Iron Maiden, ¿vale? Entonces, como a mí, como tengo discos que me están complementando la falta de las grandes, cuando dicen, coño, pues tardan los Maiden 5 años en sacar un disco, esto tarda, es que yo no tengo necesidad de ellos. ¿Por qué? Porque hay bandas que me están dando lo que en parte los Maiden. Además, ¿a mí qué me tiene que dar Judas? ¿O qué me tiene que dar Maiden? ¿O qué me tiene que dar Metallica 40 años después? Si lo que me tenían que haber dado, ya me lo han dado. Si no pasa... ¿Qué? ¿Eso quiere decir que no vaya a disfrutar el Senjutsu, el The Final Frontier o el Is Madden Only But Dead? No, si yo vaya a continuar disfrutándolos. Pero no me quitan el sueño. ¿sabes? Claro, pero buscamos siempre. O sea, lo primero que comentamos es nuestro grupo fetiche. Aunque luego tengan personalidad. Pero es, me recuerda a. Y eso es lo que me ha atraído a mí. O sea, que es el Painkiller, que es dos, el que suena Maiden. O el caso de una banda que a mí me gusta mucho de Barcelona, mira, que en esto sí profundiza algo, se llaman que suenan como AC/DC y que son muy buenos, pero claro, me recuerda a... Ya. Y de ahí lo cojo. Algo realmente nuevo que no te recuerde, que al escucharlo ya tuviese personalidad propia, obviamente las influencias están ahí, pero y no se va a descubrir nada nuevo. Israel, es imposible. Pero, no, bueno, Israel, no vas a hacer nada nuevo, pero algo que digas, joder, esto tiene personalidad propia. Han sabido, cuando Sepultura hicieron el Roots, sacaron algo nuevo. A mí no me gustó mucho, me gustaba la Rise, pero era algo nuevo. Era algo que había mezclado con tal, pero era un sonido que nosotros no estábamos acostumbrados, ¿no? Pero me estás hablando de hace 35 años. Claro, pues digo, como buen metal paco a partir del 2000... Claro, es que, no, a ver, sí. Eso es como las películas, pero, es que al final... Pero esta es la pregunta para ti. A ti desde 2005 si has... No, visto... No hay ninguna música a partir del 2005 que yo diga esto es nuevo, es imposible prácticamente. Que, vamos a ver, lo que hubiese nuevo... A mí no me gustaría, me chirriaría, porque son nuevas tecnologías, son nuevos sonidos, son... sin ir más lejos. Pero a ver. Fíjate, pero un matiz, sí, que es bastante importante. No es que fuese nuevo, sino que digas, con este disco, o sea, ya tienen su personalidad, que es donde yo quería ir. Eso es, son ellos. Sí, habrá alguna banda que sí que creo que tienen una personalidad brutal. Brutal, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, a ver, cada vez es más complicado. Y yo creo que hoy en día es imposible prácticamente descubrir una banda que te esté aportando algo diferente o nuevo. Y siempre tendrás un poco, pero vamos a ver, si incluso yo creo que cuando en los años 80 al principio surgiesen bandas como Saxon, como Raven, bueno, Tigers of Pantan, como todos estos que estuvieron en la New Wave, por no nombrar los clásicos, yo creo que en aquellos años habría algún abuelo o algún hombre mayor que diría, coño, esto a mí me parece Black Sabbath, ¿sabes? Y Deep Purple, sí. Claro. Pero no es mal, pero es la evolución. Claro, entonces, yo qué sé, es complicado. Lo que pasa es que estamos hablando de un género que en los 80 era nuevo, no, absolutamente nuevo, porque esto no voy a hablarlo aquí mucho, porque quiero, tengo un programa en principio preparado, así me obligo, con Pablo Mayoral, dedicado a algo que tiene que ver con esto. Y claro, es que son, ahora mismo estamos en 45 años de heavy metal, Israel, 45 años de heavy metal, no de rock, porque rock son más ancho, de heavy metal, porque el heavy metal sí que te digo que es algo nuevo cuando surgió, no como el rock que venía del blues. El heavy, para mí, que es lo que yo quiero hacer en ese programa, no viene del blues. Tiene influencia del blues, pero no viene del blues. Por eso quiero que haya una especie de pelea, entre comillas, o de discusión, para hablar de un tema. Vale, no ahora. Pero no, bueno, no, no, estará interesante. No. Y yo creo que lleva mucho rato, y por lo que decía. Vamos a escuchar, si quieres, Israel, a Cage, porque nos hemos quedado en el tintero el tema de si envejece la música o envejecemos nosotros. ¿Vale? Cage, lo que estaba diciendo. El otro día Roberto me comentó, Eto, coño, es un discazo y tal. Y yo dije, pero tú conoces a Cage. Me dijo, ¿Cage esos quiénes son? Yo, coño, pero tú has escuchado a Cage. Mira, las bandas que vamos a poner hoy. ¿Has escuchado a Cage, Skeletor, a tal? Pues no conozco a ninguna. Pues bueno, pues escúchate esto. No sé, si a lo mejor tú llevas años escuchando a Cage, aunque yo creo que Cage, por ejemplo, ha bajado un poco el nivel en algunos discos. Pero claro, si tú has escuchado discos como estos, pues quizás no te impacta tanto el último de Judas. Quizás, claro, si tú, en vez de escuchar a esta serie de bandas, has continuado escuchando al Judas de Nostradamus o de Redeemer y The Soul, pues es normal que te impacte lo nuevo de los Judas, ¿sabes? Y que no los necesitas, que es un poco, claro, lo que tú estabas diciendo. No los necesitas, los disfrutas de otra manera, pero no los necesitas. Exacto. Porque lo estás sufriendo con otras bandas que te están dando pues, sí, pues lo que buscas. Pero lo que pasa es que lo que la gran mayoría no hacemos. Sí, pero lo que me sabe mal es que mucha gente considere que estas bandas sean sucedáneos. Eso sí que me sabe mal, porque creo que no son así. Yo creo que son realmente bandas con personalidad. Lo que pasa es que son gente que han nacido con el heavy metal. Que no es lo mismo que Judas o Maiden o Metallica, que no nacieron con el heavy metal, sino que ellos nacieron en compañía del heavy metal, no después. Porque fue todo súper rápido. Metallica nace en 81, 82, 83. Por tanto, están en compañía de... Si prácticamente el heavy metal nace todo ahí y crece todo tan rápido. Sin embargo, esta gente de estas bandas que hoy en día, hoy vamos a escuchar, son gente que cuando ellos nacen y son mayores, o sea, se hacen adultos y empiezan a escuchar música, el heavy metal ya está creado. Ya lleva 10 o 15 años. Entonces no tiene nada que ver. No tiene nada que ver que tu influencia sean, entre comillas, Deep Purple, que tu influencia sean Metallica, Iron Maiden y Judas Priest y otras bandas, Slayer y tal. Entonces, claro, esto cambia mucho. Y para mí, lo que hacen Cage, entre comillas, con este Hell Destroyer, que es el disco que editan en el año, lo tengo por aquí apuntado porque se me olvida, 2007, para que lo escuchéis con este tema From Death to Legend, que por cierto es un disco conceptual, volvemos al conceptual, me gustan mucho los discos conceptuales, de algo que me chirría mucho y que me saca de las casillas, que es el rock cristiano. Encima esta banda es cristiana, tiene un trasfondo cristiano. Esto es un disco conceptual sobre un poco de una especie de apocalipsis, ¿vale? Pero a mí me parece una obra maestra. Me parece una joya auténtica con un cantante que sí que es verdad que es un poco emulador de Rob Halford y que no le llega. No le llega, eso hay que aceptarlo, pero que cumple de sobra y me parece una pasada. Yo no sé lo que opinas tú, Israel, pero bueno, es lo que hay. Yo lo que te iba a preguntar es por qué crees que a la mayoría de potenciales clientes, es decir, de potenciales seguidores, que nos tendrían que gustar, aparte de no llegarnos por nuestra falta de curiosidad, que a lo mejor dejamos de ser niños porque vamos quitando esa curiosidad y esas ganas, pero también un poco, te digo desde mi perspectiva, a mí me encantaría que cuando me pusiese X de disco me transmitiese las mismas, se segregase las mismas químicas en mi cuerpo. Claro, que segregaba cuando tenía 16, 17, 15, 12 años y descubría mis grupos. Esto no me pasa. A lo mejor me pasa con un grupo que tiene 40 años y no había escuchado esa canción, que me está pasando últimamente. Mira. Pero no me termina de pasar con bandas, pues de esos, del 2000 para arriba, como buen metal, Paco. Pero a mí me encantaría, te lo digo de verdad, claro, Kike, claro. Me encantaría que me pasase esto porque... Entonces, ¿por qué crees que...? Porque hay estudios que nos dicen que el ser humano, la mayoría de los seres humanos, la música, la capacidad de retener música que te guste van desde la adolescencia a la primera juventud. ¿Tú crees que en esa parte que sería más química y más científica de poder explicar los motivos, puede haber algo o...? ¿Cuál es tu opinión? A ver, vamos a meter el tema y te lo cuento luego, porque una vez estamos, como estamos escuchando dos temas seguidos, os presentaré una banda que a mí me ha hecho segregar lo que tú estás diciendo, con 50 añacos, con 45, 46 o con la edad que tengo. Así que escuchemos a Cage, ¿vale? From Death to Legend, del disco Hell Destroyer, ya os lo he comentado, año 2007, me parece una pasada. Escuchamos la banda siguiente que vamos a presentar a posterior y te cuento mi opinión de eso que tú me estás diciendo, ¿vale? We'll be right back. Israel, bueno, tras Cage ya hemos puesto a Rock and Rollers, otra de esas bandas que para mí pues, son maravillosas y que me han hecho disfrutar como un enano y volverme a sentir jovencillo, entre comillas, ¿no? A volver a sentir esas primeras sensaciones, entre comillas, ¿no? Hemos escuchado Pagan Ritual, tema homónimo de ese disco editado en el 2015. Ya sabéis, Cedric Fosberg, el creador de esta banda, ha aparecido por aquí junto a Mina en alguna entrevista, en algún programa. Ya sabéis que es una banda, bueno, es un músico que tiene varias bandas, entre ellas Blazestone. Rock and Rollers, desgraciadamente, hoy en día no existe. Pero bueno, a mí me parece una bandaza. Y bueno, el nombre Rock and Rollers se supone que viene un poco como influencia o tal de los Judas Priest. Efectivamente. Así que nada, me parece un musicazo. Y a mí lo que saca este tío me pone la piel de gallina. Y lo que tú estabas diciendo. A ver, es muy complicado tú tener de nuevo las sensaciones que tenías cuando tú estás descubriendo las cosas. Una, es normal que es química. Yo creo que casi nunca será lo mismo enamorarte a los 50 que enamorarte por primera vez cuando tenías 10, 11 o 12 años. Aunque sea parecido, no será igual. Luego, el ir descubriendo cosas nuevas, lo que estamos diciendo. Yo ahora cuando juego a fútbol o juego a tenis, yo no disfruto tanto que cuando tenía 20 años o 18 o me iba a jugar a las 24 horas o me iba con los amigos sin dormir y me iba a jugar y la sensación, la euforia, es que no tiene nada que ver. Hoy en día me voy a jugar a fútbol, me gusta, me lo paso bien, pero no es lo mismo. Entonces, al final, las sensaciones que yo tengo con la música son muy parecidas. No te puedo decir que sean exactamente las mismas. Han habido veces que son parecidas. Entonces, yo creo que gira mucho en torno a la vida que tenga cada uno. Porque es así. Mira, yo tengo amigos que son heavy metaleros, pero no viven el heavy metal. O sea, vale, ¿sabes? Vale, pero no lo viven. Y yo lo vivo. Yo hablo con Nacho de Forja, de La Forja, de Forjando al Cielo, con Pablo Mayoral, con Osvaldo Martín, la gente que está en REA, en general, página web, y deberíais de estar en los foros que tenemos. Lo que viven, por tanto, o cuando te expresan o te explican que han descubierto una banda nueva, o que una banda under acaban de editar de nuevo un trabajo que no va a conocer nadie, pero que ellos lo tienen ahí, quieren sacarlo, quieren escribir la reseña, quieren ir al concierto. Claro, tienes que vivirlo, es como todo. Si tú no estás dentro de ese entorno, de ese mundo, entiendo que no sientas lo mismo. Porque dentro de lo que cabe, esa emoción, ese vivirlo, a mí me hace que las cosas las sienta más que quizás tú, Israel. Como tú... Es que creo que has dado el kit de la cuestión. Claro, no, yo no voy a criticar nada. Yo no voy a criticar. No, pero creo que has dado el kit de la cuestión de vivir, claro. De vivirlo. Creo que eso ya... lo has definido. No es escuchar heavy metal o esporádicamente escucharlo, no te convierte en heavy, pero no estamos hablando ni de true ni de nada, sino no lo vivimos. Claro, porque la vida nos hace tener otras circunstancias y hemos dejado de vivirlo pues como lo vivíamos a lo mejor cuando teníamos 16, 20 años, que éramos militantes. Exacto. Y ahora hemos dejado de ser militantes. Claro. Mira, sin ir más lejos, tú estás ahora mismo con una camiseta de un equipo de fútbol, ¿vale? A mí mucha gente me dice, ¿a ti te gusta el fútbol? A mí el fútbol me gusta, pero no lo vivo. ¿Qué quiere decir? Que si hacen fútbol en la tele no lo veo. Y si juega el Valencia, yo soy del Valencia, ¿te gastas 40 euros para ver al Valencia? No me los gasto. Pero tú eres del Valencia, ya, pero no lo vivo. O sea, no me gusta... Pero me gusta más jugarlo que verlo, por ejemplo. Pero no lo vivo, no lo siento. No. Sin embargo, cuando tenía 20 o 21 o 23 años, para mí el Valencia, bueno, si perdía no comía. ¿Sabes qué? Entonces, al final, es que es lo que tú creas a tu alrededor. Yo creo que al final, que no es predisposición, pero es parecido. Creo que nosotros somos los que nos creamos un poco ese entorno, por ejemplo. Tus amigos. Tú puedes tener amigos que sean más afines a una cosa que a otra. Por ejemplo, yo conozco mucha gente que juega al rol. A mí el juego del rol me da... Pero tendrías que ver cómo juegan al rol. ¿Sabes? Que una batalla de rol para ellos parece que sea... Mira, por ejemplo, ¿vale? Entonces, Israel, ¿me entiendes lo que quiero decirte? A lo mejor tú con el rol estás, claro, tú con el rol estás viviendo. Exactamente. Con... Ahí está. O con el ejemplo de fútbol. Pero por ejemplo hay una cosa muy curiosa aquí, que yo vengo de este fin de semana de ver un grupo que es de la más media. Vengo de ver Metallica. A mí Metallica ni fu ni fa, pero bueno, fui a verlos. Entonces, lo que comentábamos, claro, yo lo estaba viendo de una perspectiva del no fan, pero voy a disfrutar de un espectáculo como si fuese ver a Michael Jackson, casi. Perfecto. Porque es lo que me pareció. Llenan dos noches y bueno, y hacía defensa ultranza pues de Min Maiden. Y una... Claro, yo ahora... Tú hay un en defensor. Comparación con Metallica. Pero lo curioso es que yo les decía, es que este estadio tú no lo llenas dos veces solo con heavies. No lo vas a llenar. No. Ni de coña. Ni de coña lo llenas. Joder. Y está... Es que este tema es chungo, ¿eh? Porque sé un poco lo que... Porque esto lo hemos hablado... siempre que hablamos de los más media, de los grupos, es que no son conciertos de heavies. Ni siquiera no. Iron Maiden, casi. No, tampoco. Tampoco. Un poco más las esencias, pero ya no. Claro, son eventos. Es la camita de Zara que hablábamos. Es que son eventos. ¿Tú me dices a mí que no ha habido gente en Metallica que ha estado en Taylor Swift? Claro, seguro. Pues ahí está. Pues claro, y son eventos. Claro, son eventos. Son eventos. Y lo que siempre comentamos, el tanto por ciento de esa gente que ha ido a ver el evento, ¿habrá por muy pequeño que sea alguno que le haga descubrir luego a...? No, yo creo que no. No. Yo creo que eso ya se está perdiendo. No, fíjate. Sí, eso se ha perdido. Eso ya se ha perdido. Eso. Porque tú cuando ibas a ver lo que lo poníamos antes, cuando ibas a ver, no sé, yo he ido cuando, aquí yo soy de Mallorca, entonces cuando en mis, hasta mis 25 años yo iba a ver de todo lo que venía aquí, desde Medina Zara a Bullshit, todo lo que sonase a rock, heavy metal, metal, iba para allá. Claro, tú ibas a, yo gracias a Bullshit descubrí a Death. Claro, es que es así. Y gracias a escuchar a Rosendo, pues otro descubriría no sé quién. Claro. Que eran los que venían aquí. Es que hay una diferencia grande. Porque, claro, no es lo mismo que tú descubras a Metallica en el año 89, vamos a poner, incluso en el año 92, que eso sí que te va a llevar a que descubras a Slayer o a Death o cosas así. Que descubras a Metallica en el año 2024. Porque los Metallica del año 2024 no te van a descubrir a Slayer. ¿Sabes? No te lo van a descubrir. Porque es que no tienen nada que ver. Es que no tienen. Uh-huh. Es que, claro, entonces. Por eso cuando dices. Pero es. O sea, el que Metallica vaya, pues es posible que no. O sea, la influencia de Metallica hoy en día para que descubras otras músicas. Es más fácil que descubran a una banda o cualquier... Es que yo creo que hoy en día en ese aspecto es que tiene tan poca influencia. Vale, o sea, si lo vamos a la literatura, o sea, empezar con el Código Da Vinci no quiere decir que te vaya a gustar luego los clásicos. No, o sea, ni de coña. Por el Código Da Vinci igual no te gusta Joyce. A lo mejor te hace ser consumidor de bestsellers. Exacto. Pero que son los eventos. Pero de los clásicos y de los grandes literatos no te va a hacer. No. Per se no te lo va a hacer. Mira, pues te va a descubrir a Michael Crichton y a Cliff Kuzler. Por ejemplo, sí, que son... Y Ken Follett. Por ejemplo. Exacto, efectivamente. Y aunque Follett será cuando lo vean, dirán... Y depende del libro, los capítulos, claro. De Ken Follett son muy largos, ya no me los leo, claro. Porque me da... Pero, hablando de literatura, en el fondo, me estás diciendo lo mismo. Es que Ken Follett, Michael Crichton o, por ejemplo, el Código Da Vinci... Mira, el Código Da Vinci, por ejemplo, serían pues unos Rammstein, por ejemplo, que tienen menos años... Pero el resto, que son más antiguos, serían los Metallica, serían AC/DC, serían todos esos. Incluso Stephen King, por ejemplo. Podríamos meterlo en el saco perfectamente. Entonces, realmente es difícil que la influencia de estas bandas hoy en día te lleguen a que un seguidor vaya a Cannibal Corpse, por ejemplo. Y... Todo esto que a ti te estaba pasando hace 20 años, que te pasa ahora, que te pasaba cuando eras adolescente, y la manera que tenías de consumir productos que te acercasen a tu música, ya lo has comentado muchas veces, el nacimiento de Real, el porqué, pero supongo que influenciaría muchísimo a la hora de tú elaborar un producto y elaborar un podcast y también una página web como es Real, ¿verdad? A ver, claro, el tema de Rea, que alguna vez lo hemos comentado, pero es que una cosa es cómo nace y con qué intención nace, y otra cosa es cómo se desarrolla. Porque claro, al entrar mucha gente, tú vas ampliando un poco el espectro de posibilidades de lo que es el programa. Claro, entonces, mi intención en un principio, como lo he comentado alguna vez, es simplemente hacer un programa en el cual traemos novedades que sean relativamente diferentes a lo que se estaba haciendo, y sobre todo nos volcábamos en el tema de las entrevistas, que yo lo que quería es que no fuesen entrevistas tan cortas y que muchos músicos tuviesen oportunidad de dar lo que en otros sitios no podían. Entonces, esa era la principal manera de enfocarlo. Una vez ya empiezas y ves que empieza a entrarte gente, que hay gente que está dispuesta a colaborar, incluso yo intento buscar otra serie de opciones, descubriendo otros podcasts, otros programas de radio. Claro, a mí se me cambia toda la perspectiva. Entonces, claro, es que una cosa es muchas veces la intención que tienes en un principio, y otra cosa es cómo termina desarrollándose todo, Israel. Entonces, claro, sí que es verdad que... Sí. Dime, Israel, dime. No, perdona. No, claro, lo que es verdad que es lo que he dicho alguna vez es que, claro, yo llevaba de escuchante, no estábamos hablando de una persona que se acaba de meter en el metal y lleva 5 años y tal, sino que yo llevaba desde finales de los 80. O sea, imagínate, finales de los 80, lo vives todo y empiezas un programa de metal en el 2018. Claro. ¿Cuándo empezó a darte por la cabeza? No. Antes de llevarlo a la práctica, ¿cuánto tiempo estaba germinando allí la semillita? Hombre, yo creo que unos 4 o 5 años serían. Unos 4 o 5 años. Desde que descubro un poco el mundo de los podcasts también, porque es lo que me hace ver que es posible. Programa de radio yo no lo veía viable, eso lo he dicho también alguna vez. A mí los programas de radio me cuestan mucho. No me veo como un locutor de radio. Entonces, eso, no, ese formato de radio así cerrado, que tiene que ser así, muy rápido, no te puedes expresar, no tienes un tiempo limitado. No es para mí, Isra. Se está viendo, ¿no? ¿Quieres que metamos un temita, Isra, una vez estamos? Venga, vale, venga, y te hago el intermedio. Vale, va. Vamos a meter un temita. Estoy mirando de todo lo que tengo apuntado. Vamos a meternos en una banda relativamente clásica. Entre comillas, eso de clásico. Vamos con Aireón. Ya sabéis que Lucasen es de mis músicos favoritos. Vamos con el proyecto Aireón. Ya sabéis que Lucasen, comparando un poco con antes Cedric Fosbed, es un músico underground. Pues Aireón es un poco más media, dentro de lo que se puede pensar hoy en día. Es un músico que tiene bastante tirón, mucho seguimiento, vive de la música, productor, etc, etc. Vamos a escuchar Sea of Machines, que para mí es el último grandísimo disco, aunque han sacado discos bastante buenos a posterior, del The Source, el año 2017, me parece una obra maestra ese disco. Y ya sabéis que hice varios monográficos de él, y me parece una maravilla. Así que, como tiene un sonido clásico, dentro de lo que cabe también un poco moderno, tiene varios cantantes diferentes, este tema no es cañero del todo, así que así cambiamos un poquito el estilo del programa. Y nada, y continuamos, Israel, si quieres. Bueno, Israel, hemos metido otro clásico tras Aireon, Blind Guardian, el tema Control de Deny, el disco The Edge of Time, año 2010, y lo pongo porque para mí es un disco brutal. Me parece que Blind Guardian se han llevado más galletas de lo que merecen. A mí me parece que sus discos son muy buenos. Sí que es verdad que han innovado, por lo que decimos muchas veces, ellos han innovado, han intentado meter un poco más de progresivo, se han hecho más barrocos, toda la historia, y hay gente que lo ha aceptado, gente que no. Para mí continúan siendo siendo los mismos. Podríamos pensar en Guardian el mismo problema que ha tenido los Maiden desde el 2000 para acá. Se han hecho más barrocos, yo más recargados. Por ejemplo, de Metallica. Bueno, pero Metallica, fíjate, yo no compararía. Pero fíjate, fíjate, a ver si que a mucha gente dice que Metallica murió con el Black Album y con la Justice, algunos, y para muchos Blind Guardian se acabó en el Middle Earth. Sí. Y a partir de ahí ya no volvieron a escuchar. Lo entiendo, pero yo creo que mucha gente no ha escuchado el The Edge of Time. Porque tiene temazos que son del Nightfall y son del Imagination. O sea, por tanto, vale, pero bueno, al final es un poco eso, en el sentido de que yo lo que decía es que un poco a Blind Guardian se les ha echado la crítica de que se han hecho muy excesivos, ¿vale? Y es verdad, hay discos que son muy excesivos, como Maiden han tenido discos de la Mother of Live and Death mismo, ¿vale? Por ejemplo, o el The Book of the Souls, también se puede tachar un poco de excesivo. ¿Qué? ¿Y el Senjutsu? Es así. Bueno, pues sí, vale, pero yo creo que el de The Edge of Time, una persona que por ejemplo lleve 30 años sin escuchar a Guardian, que pruebe este disco. Y a partir de ahí, que intenten mis siguientes. Bueno, es mi opinión, pero bueno, ahí está. Israel, te paso el mando. Pues bueno, pues seguimos un poco como con Rea. O sea, ya teníamos la semilla estaba en tu cabeza, empiezas a desarrollarlo, son los primeros, haces los primeros episodios. ¿Y cómo está ahora Rea? ¿Cómo ves tú la evolución tuya personal y del programa desde la primera temporada al 2024? Yo si hubiese pensado que Rea es hoy en día lo que empezamos, no pensaría que seríamos, es imposible. Ahora mismo es un poco como este programa. Creo que hoy en día Rea funciona más por conceptos que por programa de heavy metal, entre comillas. Tenemos nuestra dosis de mensual del metal nacional, que es el Real Metal Magazine. Luego tenemos nuestras entrevistas, que podríamos decir que dentro de lo que cabe son los dos formatos más clásicos. Pero claro, uno está dedicado un poco al underground nacional y el otro una entrevista exhaustiva a un músico. Puede ser tradicional, clásico o puede ser nuevo. Pero claro, es que el resto de Reas prácticamente son todo conceptos, si te das cuenta. Nos movemos en historia y metal, muchas veces, por ejemplo, Osvaldo está haciendo el tema de las asociaciones, hemos hecho monográficos, que no deja de ser un concepto, no deja de ser algo especial. Hemos hecho los Hellrea, por tanto, claro, creo que el futuro de Rea se mueve más en este entorno. ¿Por qué? Porque para hacer programas tradicionales de heavy metal es que hay gente que lo hace muy bien. ¿Para qué tenemos que hacer siguiendo nosotros lo mismo? Yo me considero Rea más un La Rosa de los Vientos que un Milenio 3. Por ejemplo, ahora ponerlo así. Pero, bueno, los dos somos escuchantes del misterio y los dos somos pro Rosa de los Vientos, de mucho. Pero ha tenido Rea la capacidad, o tú has tenido la capacidad con Rea de aunar tus pasiones. Sí, claro. O sea, pues, es que si no, Rea se hubiese muerto. Si no, Rea se muere. Yo no sigo haciendo lo mismo. Yo no sigo a ver qué limpiar a medio de imposible. Yo ahora mismo, mis programas futuros, y te digo más, algunos programas que tengo grabados se mueven por en parte la inquietud que tengo personal de temas extra heavy metal, o sea, fuera del heavy metal. Pero yo intento aunarlos de alguna manera. Y tengo en mente una serie de programas que si me salen pueden ser brutales, pueden ser una puta mierda, pero pueden ser brutales. O sea, para gente puede parecerlos programas maravillosos y para otros un rollo patatero. Por eso Rea tiene los problemas que tiene en parte para seguir una, para crecer como programa, en el sentido de audiencia. Yo creo que nosotros lo tenemos muy complicado, es imposible. Posible. Pero esto lo hemos comentado muchas veces, que yo me acuerdo la primera vez que escuché Rea, que fue con Jazz Panzer, hablando de Jazz Panzer. y después el metal de Estados Unidos. Entonces, a mí lo que, como oyente, lo que yo más disfruté es la capacidad pedagógica y divulgativa que teníais, tanto el invitado que el colaborador que estaba contigo como tú. Entonces, yo creo que la mayoría de oyentes de REA somos muy curiosos. Sí. A lo mejor algunos, en mi caso, soy perezoso y me las da de... Pero cuando te lo dan así, con tanta información, con pasión, porque además se nota que hay pasión cuando se habla, y esto es muy importante. Y en síntesis, es algo de lo que hacemos y hacéis aprender a la gente que lo escucha. Y tío, eso es impagable, eso es cojonudo. Sí, pero no está hecho para todos, eso es así, Israel. Quiero decirte, y esto, mira, estamos hablando de La Rosa de los Vientos y de Millennio 3, ¿vale? Es que podíamos compararlo perfectamente. El formato de Millennio 3, o de lo que hoy en día es el cuarto milenio, es un formato más generalista, que entra más directamente a la gente y que puede gustarle a cualquiera, porque como no son tan profundos, y en el fondo lo que hacen es darte un poco el pim pim así, muy directo, temas muy facilones y tal, cuando tú te metes en programas un poco más exhaustivos, más profundos, es más complicado llegar. Es más complicado. Y no hay gente tan dispuesta a ello. O sea, no toda la... Además, lo estamos viendo hoy en día. La gente joven no quiere cosas profundas, quiere cosas directas, facilitas, que se le queden pronto y no les comas el tarro. ¿Sabes? O sea, hay que verlo en los influencers, en toda esta gente que está ganándose la mente de la gente joven, o de la gente, no ni joven, sino nuestros, o sea, gente, compañeros nuestros, que va un tío y te mete ahí un, pues el tío este es un hijo de puta y mira, y no profundizan, se quedan en el titular. ¿Cuántos profundizan en las noticias de Israel? Esto igual, Reas, pues casi nadie, y la mayoría de gente, pero la mayoría, y nosotros también pecamos de esto, te quedas atontado viendo vídeos de 10 minutos, o tú ves a YouTube y te dicen la Revolución Francesa en 10 minutos. Pues eso es imposible. Claro. ¿Cómo narices me vas a explicar la Revolución Francesa en 10 minutos? Pues ahí está. REA no es eso. REA no es un titular. Claro, nosotros no es un titular. Entonces, como yo valoro tanto lo que hace gente... Mira, voy a decirte varios compañeros que hacen programas de radio, ¿vale? Horsap, por ejemplo, Juanma de Horsap, la gente del Condensador de Flujo... Bueno, son gente que tienen más facilidad para hacer programas más directos, más efectivos. Entonces, ¿para qué nosotros, pues como no sabemos hacer ese tipo de cosas, y la gente de la cual me rodeo tampoco, porque no busco a esa gente, pues entonces, pues al final el camino es el natural, Israel, y nuestro camino es ese? Por tanto, yo creo que el futuro va directamente a eso. Pues luego también, dentro de la evolución de REA, lo que como seguidor estamos observando bastante es el tema de la página web, del crecimiento que ha tenido y de los seguimientos a conciertos, incluso a ayudar a organizar alguno que otro. ¿Qué me puedes comentar sobre eso? A ver, claro, la diferencia que hay entre la página web y el podcast es que una no es la misma gente, eso también hay que decirlo, eso es importante, y luego que la ayuda en una web es más directa que en un podcast. O sea, un podcast, nosotros no somos un programa diario, pero somos semanal, pero encima tenemos unos formatos muy especiales, entonces no podemos estar ayudando a la semana ni en novedades, ni en conciertos, ni nada de eso. Entonces, cuando surgió la posibilidad de hacer una página web, en parte por inquietud personal, para enseñarme un poco lo que era una página web, hubo gente dispuesta a ayudarme en ese aspecto. Claro, cuando tú entras en la posibilidad de poder ayudar más directamente a las bandas, poniendo carteles, poniendo sus novedades, sus conciertos, entrevistas y todo más diario, claro, tú crees o ves que es una buena manera de poder ayudar, ¿vale? Y aunque es una medida, o sea, realmente el efecto o la influencia que podemos tener nosotros es muy pequeña, ¿vale? Porque no dejamos de ser un medio muy under. Coño, siempre se agradece todo. Y cualquier ayuda, por poca que sea, ¿no? Al final es como, a lo mejor, darle un cacahuete a un animal o le salva la vida. Por al final nosotros lo que hacemos es dar cacahuetes, entre el fondo. Bueno, y vivir el heavy metal, que es lo que hablábamos antes. Claro, claro. Al final esa parte de militante y de activista que hemos perdido la gran mayoría, pues la vais teniendo y... Y quién sabe, o sea, ante los Rock Imperium de turno que van a sacar, que es otro debate, que siempre vienen con las viejas glorias y no dejan no hay margen casi para los grupos nobles o nuevos, pues que haya que REA y algunos también, y muchos también en el resto del Estado español, que habrá que den la oportunidad o que trabajen para que nuevas bandas pues tengan su espacio, por pequeño que sea, pues también es impagable. Claro. A ver, en el fondo es eso, ayudar de alguna manera, ¿vale? Entonces, no se podía por el podcast, pues se intenta de alguna otra forma, y como resulta que esto sí que es verdad, que hay que decir que REA ha tenido mucha suerte. Y ha tenido mucha suerte por una sencilla razón, porque ha habido gente que ha querido ayudar a REA. O sea, ha habido gente dispuesta de que primero ha sido oyente o de alguna manera se le ha conocido de alguna manera y se han brindado a ayudar. Por tanto, pues bueno, siempre es bienvenida toda ayuda, y al final es que son tan importantes como servidor, que lo he dicho yo siempre, ¿no? Lo bonito de REA es que al final se convierta en un ente que no necesite de un eje central para que esto continúe funcionando, ¿sale? Aunque el coche pierda una rueda, pues que continúe caminando en el fondo. Pues así que en el fondo es lo que hemos intentado conseguir con REA. Sí, yo creo que desde fuera creo que lo habéis conseguido. Además se tocan bastante, bastante palos. Si volvemos al podcast, Osvaldo está haciendo un trabajazo. Son programas que es lo que comentábamos antes, que disfrutas de la intrahistoria, aprendes. Entonces, en ese sentido, la verdad que como oyente, pues muy agradecido. Y de cara al año que viene, de cara a las siguientes temporadas, te ves con fuerzas, ganas, ilusión. Ay, yo me lo dejaría todos los años. Sí. La verdad es que al final agota mucho, ¿vale? Pero siempre lo he dicho, al final hay algo que te empuja. Es que al final es como todo. Yo creo que al final nos pasa a todos. Vamos a compararlo con otras cosas, ¿vale? Por ejemplo, yo ahora no tanto, pero antes jugaba mucho a tenis o a fútbol, ¿vale? Entonces, cuando había que subir a jugar a fútbol, decía, otra vez a subir a jugar a fútbol. Y cuando te ponías a jugar, decía, qué bien me lo he pasado. Pero el rato antes decías, coño, tengo que subir, ¿sabes? Pues un poco el podcast es eso, ¿sabes? Joder, ahora me tengo que poner otra vez, ya tengo que informarme, ya tengo que esto, tengo que mirar esto, tengo que leer entrevistas, tengo que tal. Entonces, al final es muy farragoso, es pesado, es duro. Pero luego a cambio tienen una satisfacción bastante grande, ¿no? Interna. Entonces, pues bueno, juegas con ello y siempre intentas agarrarte a algo para continuar con esto. También es verdad que tengo 50 años. Quiere decir que esto no puede ser para mucho tiempo más. Bueno, no lo sabemos, ¿vale? De momento el trabajo me lo permite, de momento la salud me lo permite, de momento mis compañeros me acompañan, pues bueno, esto sigue, ¿vale? De momento habrá un año más y esto habrá que ir contándolo así, en el fondo. Israel, no, es que no puedo decirte 3, 4, no. Va, ¿habrá otro REA otro año? Sí, de momento sí. Una porque tengo ya 2 o 3 meses grabados, ¿eh? Podcast a podcast, que diría el Cholo. Sí, efectivamente. Aunque ya tengo grabados varios, o sea, tengo varios partidos jugados, que no está mal. Son continuistas con lo que ha sido esta temporada pasada. ¿Y hay algo que nos puedas decir de nos has comentado antes que no querías tocar mucho un par de programas que tienes que hacer y otros que tienes grabado, pero ¿va a haber algún tipo de sorpresa, de algo que no nos esperemos, de sí, temáticas o...? ¿Sí? Si me cuaja lo que tengo hablado desde hace tiempo, aunque hace tiempo que no he vuelto a hablar con esa persona para poderlo grabar, si me cuaja, creo que será un programa muy inesperado. No lejos de los conceptos que estamos tocando, sino por el estilo del programa, sino la persona que va a ser... Si tengo la suerte de que al final puedo coincidir con él y hacerlo, será bastante sorprendente. Así que, bueno, la verdad que es muy complicado de unir lo que me puede aportar esa persona con el heavy metal, que es lo que puedo aportar yo. Pero si logro unirlo de alguna manera, o sea, concretar esa fecha para poder grabar, porque lo tengo todo en la cabeza y ya tengo cosas, sería un programa bastante, bastante llamativo. Porque la persona no tiene absolutamente nada que ver con esto. Ni del mundo de donde viene, ni nada que se le pueda parecer. O sea, luego si quieres Israel te lo comento, pero sí. Dejaré a los oyentes. Tenemos los ojos del neófito hablando de dentro de un programa de metal y ahí nos quedamos, ¿no? Sí, sí, ya será curioso que pueda unirlo. Así que será interesante. Pero bueno, sí, Israel, si quieres, vamos a meter algún tema, como trabajamos en concepto, sobre todo, vamos a meter algún tema del death metal que estaba hablando antes, de lo que a mí en los últimos 20 años me está volando la cabeza y me está llamando mucho la atención, ¿vale? Iba a meter un tema de Amon Amarth, pero como Amon Amarth está muy sobado, vamos con bandas que tienen un poco menos de tirón, están menos sobadas, pero creo que son tan buenas o mejores que ellos. Así que nos vamos con los feroeses Tyr, ¿vale? Isla Feroe, una isla que depende también de Dinamarca, me parece. Tienen acuerdos y toda la historia. Las Islas Feroe, ya ves, una isla Feroe que ahí apenas viven unos miles de personas. Si es que, ve, mira, pues de ahí nació Tyr, una banda que a mí me flipa. Vamos a meter el tema Hall of Freedom del disco The Lie of Thrym del año 2011. Y esto, este tema, por ejemplo, Israel, es de los que me pone la piel de gallina. Es de los que me hace saltar el corazón, me parece una auténtica salvajada. Y lo empalmaremos con otro tema que también tiene que ver con el mundo del Viking Metal, porque los Tyr, pues bueno, están dentro del Viking Metal. Y es un poco... esto lo hablaré luego, si quieres, ¿vale? Un poco el problema que estamos teniendo a la hora de denominar estilos musicales, porque estas bandas están un poco alejadas entre ellas, sin embargo el concepto es el mismo. Así que Israel, si quieres escuchamos este Hall of Freedom de los Tyr y continuamos, ¿vale? We'll be right back. Israel, continuamos con dos temas, o sea, escuchar el primero que os he presentado anteriormente, Tear, Hall of Freedom, del disco The Lie of Dream, para mí el mejor disco de los Tear, aunque tienen un montón de discos que valen muchísimo la pena. Los primeros quizás un poquito más flojos, pero bueno, otro disco que yo sacaría para un Desenterrando Tesoros. Y luego habéis escuchado Skalmol, de Islandia, otra isla pequeñita que apenas hay unos miles de personas, y se han sacado una bandaza. Estos Skalmol, el tema que habéis escuchado, Ad Vetri, disco del año 2015, el Met Betum, Paetum, discazo, dos discos o dos grupos metidos dentro del Viking Metal, que realmente no es un estilo musical, es un concepto, ¿vale? Es como el Señor de los Anillos, como os dije, ¿qué tocan? Pues el Señor de los Anillos, eso no es un estilo, eso es un concepto. Pues esto es igual, el Viking Metal te puede meter estilos diferentes. Incluso black metal salvaje a lo bestia, un Lea Set, por ejemplo. Así que, en el fondo, os meto dos discos, dos grupos que tocan el tema viking, pero sin embargo musicalmente no tienen nada que ver unos con otros. Los Tear son más clásicos, mucha influencia de grupos como Metallica, por ejemplo, incluso el cantante. Y los Skalmol son un poquito más death puro, con tres cantantes, me parecen una salvajada. Los dos grupos tocan el tema folk por ritmos, por voces, pero sin embargo no utilizan instrumentos folclóricos. Me flipan estas bandas, recomendables a los que queráis. Así que nada, ahí os dejo para mí dos bandas que me han impactado en los últimos 20 años muchísimo. Israel, así que nada. Tú, Quique, ¿crees que las etiquetas son necesarias? ¿O ya están haciendo una preguiando al hipotético escuchante? Sí, esto lo hemos hablado alguna vez. Yo creo que el tema de las etiquetas al final lo que hacen es acercar al seguidor de una etiqueta a esos grupos, pero también puede alejarlo. O sea, es que estamos otra vez en una espada de doble filo. O sea, al que le gusta el power metal probará, y si no lo es, lo desechará, y al que no le gusta el power metal ni lo probará. Ese es el problema que tenemos con las etiquetas. Y entonces el problema del Viking Metal es que no es una etiqueta que te defina una banda. Entonces, a ti, por ejemplo, Israel, puede ser que yo te diga, ¿qué tocan? Viking Metal. Y dices, a mí me suda la polla el Viking Metal. Sin embargo, si yo a ti te digo, no, tío, es una banda que toca, tiene influencias de Maiden, influencias de Metallica, lo que pasa es que su concepto, o sea, es sobre todo mitología vikinga. Ya no lo mismo. Claro, pero un concepto ya no es solamente lo musical, claro, sino también las letras, la puesta en escena, ya engloba muchísimas más cosas. Efectivamente, pero tienes que compaginarlo con otras cosas. Y es una banda de heavy metal. Lo que pasa es que tiene un concepto vikingo, que no es lo mismo que el viking metal. Es que no tiene nada que ver. Es que engaña mucho. A Mon Amarth, que es viking metal. No, es melodez. Es heavy metal con voz death. Así de claro. Es que es así. Sí, por eso han tenido más, claro, más éxito. Claro, efectivamente, es que es eso. Es que al final es eso. Entonces, a la hora de etiquetar las bandas hay que ir mucho más en cuidado a la hora de definir una serie de bandas, ¿no? Así que nada, estas bandas me sirven de ejemplo un poco para diferenciar dentro de un mal llamado Viking Metal. Dentro de un mal llamado Viking Metal, dos bandas que no tienen nada que ver, claro. El black metal sí que define más, o el death metal como tal sí que define más. Pero tú si dices a Mon Amarth death metal y punto, no estás definiéndolo bien, porque es más melódico. O sea, muchas veces también sería pues discografías, maneras de vender, sobre todo esto, sí, más a finales de los 90, a principios de los 2000, tenía más sentido. Sí. Y al final lo que tú has dicho, ¿no? Lo que hemos comentado, pues al final es un arma de doble filo, obviamente, porque cada vez estamos más posicionados en de aquí no me saques. Exacto. Y cuando etiqueto, pues puedo llegar a estigmatizar. Exacto. Exacto. Por ejemplo, si lo hacemos en listas de YouTube o en listas de Spotify, Viking Metal, pues a la gente que no le gusta el Viking Metal no entrará a esa lista. Rock clásico, por lo normal dentro del rock clásico, que no es un estilo, quiero decirte, bandas de rock clásico. Van a entrar muchos oyentes, claro, de todos los palos para entrar al rock clásico. Y si me pones solamente aquel, pues no van a entrar. Exacto. O sea, ya está. Apenas. Estás quitando futuros oyentes y estás quitando incluso un nicho de mercado. Exacto. Tú si pones, por ejemplo, Melodez o Death Melódico, es normal que metas ahí, por ejemplo, a Archenemy, a Amon Amarth, a Suidakra, a In Flames, a Morpheus y una serie de bandas que, claro, el que es afín a ese estilo musical entrará, ¿vale? Pero a la gente que es más true, es más salvaje, más black metalera, no entrará. Y a lo mejor ahí hay bandas que no están bien definidas dentro. Es que es complicado en este aspecto, pero quiero decirte, a la hora de definirlo, claro, por ejemplo. Claro, entonces, por eso te lo digo, que a veces es muy complicado. Tú a mucha gente metes a Cradlefield dentro del black metal y te critican. Claro. Porque realmente... Claro. Junto con Dimmu Borgir, los que abrieron el black metal después de la oleada de Inner Circle en los años 90, pero a la más media lo abrieron Dimmu Borgir y Cradlefield. A ver, es que ellos forman parte del nacimiento del black metal. Es que son bandas que estaban en compañía de Mayhem, sí, de Burzum. Y tenían hilos, claro. Sí, y con correspondencia y tenían hilos. Y, todo. Sí, incluso estaban juntos en conciertos y todo. Pero la gran mayoría desconoce. La gran mayoría lo desconoce. Bueno, desconoce porque no son escuchantes de Rea y no han escuchado el especial Inner Circle. Claro que eso en parte es lo que intentamos hacer en Rea muchas veces, porque dentro de todo ese caos que es Rea, podemos hacer programas de conceptos, pero también nos intentamos meter en las entrañas y la antropología del metal, claro. Entonces, esto ha hecho, que es lo que hemos hablado anteriormente, que el camino de Rea haya ido abriéndose a un montón de mundo dentro del metal, a cualquier posibilidad. Así que nada. ¿Y el camino de Quique Meiden? Joder. El camino de Quique Meiden desde que el nacimiento de Rea, ¿cómo ha surgido? Del tuyo personal. ¿Tu evolución como persona? ¿Te has notado algún cambio? ¿No? Sí. Mucho. Esto lo hablé una vez con Sebas, que por cierto, Sebas desgraciadamente está viviendo en Argentina, se tuvo que volver a su país. Y yo es que dije que a mí Rea me había mejorado como persona, Israel. Es difícil decir esto, pero me había mejorado mucho como persona. A ser más paciente, a tener más, la forma de hablar con la gente o a la hora de entender a la gente, de comprender a la gente. El tener tanto contacto con tanta gente tan diferente, diferentes zonas de España, incluso de fuera de España, entender a gente de otros sitios, de enfocar la vida también de otra manera. A mí me ha aportado paciencia, mucha paciencia. Y ¿Has aplicado en tu vida? Sí, yo mi forma de trabajar en Rea la he aportado a mi vida. Es curioso lo que te estoy diciendo, pero es verdad. A mí Rea me ha aportado mucha forma de ser luego en... al final esto ha sido un poco una retroalimentación, ¿no? Yo he aportado mi forma de ser a Rea, pero Rea, a medida que ha ido evolucionando como programa, me ha aportado a mí cosas personales para aplicar en mi vida diaria también. Cuando tú entras en el mundo de la docencia, o cualquier profesor que nos esté escuchando, o monitor, con chavales, o cualquier persona que esté enseñando a otros, al final tú aprendes muchísimo más de lo que eres capaz de enseñar. O sea, te enseñan 20 veces más de lo que tú eres capaz de enseñar. Y supongo que es un poco lo que te ha pasado a ti. Es lo mismo, tío, Israel. Porque cada vez que te unes a alguien, cada vez que comunicas con alguien, cada vez que empiezas a hablar con alguien, que tienes tus debates, tienes tus tertulias, sea un músico, sea un promotor, sea un compañero. Porque aquí, claro, está la ventaja que tenemos en Rea, es que el programa no lo hacemos solo. Para mí un programa hacerlo solo, tío, es un suplicio. No hay un vis-a-vis, no hay una alimentación, tío. Es que al final el que haga... alabo a la gente que hace los programas solos, que se enfrenta delante del micrófono y tiene que desarrollar algo sin algo que te alimente, como es un compañero. Entonces, un compañero que puede ser cualquiera... Ostras, yo me lo veo un mundo. Entonces yo creo que todo eso, esas diferencias de llevar la vida, de, por ejemplo, tú mismo, Israel, cuando a lo mejor alguna vez hablamos, o con Osvaldo, con Scheitan en la página web. Joder, a mí me aportan mucho. Mucho, tío. Entonces, claro, si yo durante los 5 años o 6 que llevo en Rea, perfectamente he podido tener una comunicación con 300 personas diferentes, con gente muy asiduamente y con otras menos, hostia, toda esa gente me puede haber aportado mucho. Y la mayoría positivamente, Israel. Entonces, claro, eso a mi vida me ha enseñado, sí, yo creo que sí. Y el problema que tenemos hoy en día muchas veces es que no hay comunicación, o las comunicaciones son muy frías. Y yo creo que REA, por suerte, la comunicación que tiene entre toda la gente que está dentro de REA, hostia, no son distantes, son muy activas, son muy familiares, entre comillas. Sí, son, te van cogiendo, es atávico, son sentimientos sí, atávicos, correcto. Que te van cogiendo, es casi el cerebro reptiliano, o sea, te vas cogiendo desde lo más interior de cada uno de nosotros cuando formamos parte o tú cuando estás desarrollando los programas. Claro. Y creo que es un poco esto lo que hablábamos al principio de la militancia, de la manada, de ese sentimiento de tú ves a una persona con una camiseta X y ya tienes por la calle y ya tienes afinidad. Claro. Automáticamente tienes afinidad con esa persona. Porque entiendes que los sentimientos que le produce el grupo de esa camiseta son iguales que los tuyos. Y entonces eso ya te hace estar hermanado, te hace, no sé, es un igual. Es como religioso. Claro, es un igual. Es la comunión que estaba diciendo, intentando decir antes, ¿no? Que se puede unir a la religiosidad, pero la comunión realmente es el estar en contacto con, ¿no? Entonces, o sea, comulgar, coincidir, que al final es comunicar, viene de comunicar en parte, o sea, que tenéis ahí una retroalimentación entre las dos personas independientemente. Lo que pasa es que eso se ha perdido un poco hoy en día, porque ya sabes que el tema de las camisetas, claro, igual la ha comprado de Zara o de eso y no le gusta ni el metal. Pero claro, eso si lo ves con alguien, por ejemplo, tú que eres dentro del metal clásico, cuando tú ves a alguien que lleva una camiseta de Dio, como me pasó a mí una vez, hostia, sabes que eso no es de Zara, ¿no? Claro, porque dentro de mi del rock nacional, yo sí que soy hijo de mi generación, claro. Y me puede pasar con Sociedad Alcohólica con dos. Claro, ahí está. Entonces, cuando ves a alguien con eso, pues por lo menos tu intención es un decir, ¿no? Eso me pasó a mí no hace mucho hace un poquito de tiempo. En un camping nos fuimos a comer a un merendero y había un chaval con una camiseta de Dio, ¿vale? Y estaba en la mesa más lejos de allá. Por ejemplo, a 25 o 30 metros. Pues a mí me empujó a ir a hablar con él. Porque sabía que teníamos algo en común. Nosotros nos encontramos yendo a ver a los innombrables al Wanda en el aeropuerto, una chica chilena con una camiseta de Mayer. Hostia. Nos dio la camiseta de Mayer y iba con su padre. Cuando vemos la camiseta de Mayer, y una chica muy joven. No llegaría a los 20 años. Yo te digo, oye, ¿sabes lo que llevas? Claro, yo me quedé. Sí, claro. Y usted, digo, gracias. Pero que es otra de las cosas que también quería comentar, aunque no viniese con el programa, que es nuestro eurocentrismo. Porque cuando yo hablo, básicamente, que si está de capa caída, que si tal, esto es en Europa. Claro. Porque Sudamérica está, si no en auge, porque a lo mejor ya lo ha pasado, pero está casi en plenitud. Y la prueba es. Bueno, la prueba, la anécdota es ver a esta chica en mitad del aeropuerto de Barajas, que no iba a ver el concierto, que iba a hacer un transbordo, con su camiseta de Mayhem. Claro, a ver, Latinoamérica, o Sudamérica, o Centroamérica, han sido la supervivencia un poco de heavy metal. Muchas bandas han tenido un camino de salvación. Problema es que hay un charco muy grande para los europeos. Entonces, o es muy seguro el negocio, o es muy seguro el ir allí, o puede ser una auténtica ruina. Eso es un problema, ¿vale? Entonces, claro. Pero claro, quitando eso, y que las posibilidades, claro, es que la mala suerte que podemos tener ahí es que, claro, económicamente esos países, políticamente y socialmente, son tan inestables. Exacto. Que ese es el único problema, ¿sabes? Porque realmente si esos países económicamente o socialmente hubiesen sido estables, vamos a ver, el heavy metal hubiese podido perfectamente sobrevivir con esos 300 o 400 o 500 millones de habitantes o los 1.000 millones de habitantes que tenga esa parte del mundo, ¿sabes? Bien. Así que imagínate, tú imagínate que solo Mago de Oz es un decirlo, con el tirón que tienen esos países, yo creo que pueden vivir perfectamente, no les hace falta Europa. Para nada. Ángeles del Infierno, por ejemplo, que llevan 20 años sin pisar aquí porque llevan sin sacar un disco otros tropecientos años, pero llevan haciendo giras en México y en el sur de Estados Unidos, sí, sí, y llevan viviendo de hacer sus giras 20 años tranquilamente y no han vuelto a pisar España, vale, ni a sacar discos. Y estamos hablando de países latinoamericanos, pero se nos olvida mucho el sur de Estados Unidos. El sur de Estados Unidos, que muchas veces no lo colocamos ahí, tiene una cantidad, hay más de 40 o 50 millones de personas que te hablan español, castellano, claro, sin ningún problema. De hispanohablantes, claro. Y está, y bueno, pues para no redundar y no aburrir a los que nos escuchan, es que ahora mismo, en esa parte del mundo, es donde, pues donde está, pues nuestro estilo de música, pues lo más alto ahora mismo. Sí. Sí, sí, el problema es eso. Para mí el único problema es el tema económico, social y político, la inestabilidad y todo eso es lo que ha impedido un poco que el heavy metal allí haya sido un poco más mainstream, o que tenga más, no mainstream, pero posibilidades de ser autosuficiente a la hora de poder pervivir, es, ¿vale? Y no depender, es. Claro, económicamente no depender. O sea, el problema está en que a ti un músico español pueda irse allí dos meses, un mes, y vivir de ello. Es imposible, tienen sus trabajos. Ya lo hemos visto con Saratoga, que Saratoga es una de las bandas más grandes y Jero no pudo ir a la gira. Y eso nos lo pasó con muchos músicos. Entonces, fíjate que uno de los que lo intentó, que además le hicimos una entrevista, o le hicisteis una entrevista, uno de los que intentó en los años 80, que se llevó a Venezuela a Bush y se llevó, sí, a Aaron Rojo, fue Mariscal. Correcto. Y él hablaba de hacer esos puentes, entender sus cosas buenas y sus cosas malas. Mariscal, y no sabemos si lo haría por negocio o lo haría por militancia. Pero la historia es que él lo intentó porque además tenía mucho sentido en lo que él decía, de joder, somos a una población de lo que tú has comentado, de 700, 800, 900 millones de hispanohablantes, y no vamos a tener los vasos comunicantes para llevar bandas aquí. Él trajo aquí a La Renga, por ejemplo, ¿vale? Es un tipo de rock tal, pero lo intentó. Y es eso, por las circunstancias, entre comillas, de pocas inestables a la hora de poder organizar giras, pues que no se ha podido llevar a buen puerto, pero la idea es. Hace mucho tiempo que está ahí. A ver, el reflejo lo tenemos en las revistas. La logística era imposible. Si una simple revista que se editaba en España tardaba medio año en llegar a la ciudad. Sí, con eso yo creo que ya está todo dicho. Es que no, como si una revista te tarda medio año porque allí no le, o sea, tenían que ir desde aquí y eran sobrantes. ¿Qué importancia le daban al rock? No le daban importancia. ¿Qué había detrás para apostar? ¿Qué promotor apostaba? Al final, Mariscal Romero, como tú estás diciendo, con sus defectos, su virtud, al final no dejaba de ser un Don Quijote. Sí, totalmente. A ver, que en el fondo el rock siempre ha estado lleno de Don Quijotes. No ha habido nunca un ejército ahí para estar. Siempre hemos sido Don Quijotes y alguno ha funcionado. Pero poco más. Así que en ese aspecto yo creo que es una batalla perdida. Y mira, como estamos hablando un poco de las bandas nacionales y tal, en este programa no vamos a meter bandas nacionales porque, como el año pasado, el programa de despedida lo hicimos dedicado todo a bandas nacionales, pues esta vez lo habíamos hablado de hacerlo de 20 años con bandas internacionales y que a mí me han impactado bastante. Y aprovechamos, como estamos dando un poco de bandazos, vamos a meter a Camelot. Una banda de heavy metal melódico, muchos le dicen power metal. Camelot para mí no es power metal. Otros dicen progresivo. Tampoco es progresivo. Tiene toques de power metal, tiene toques de progresivo, pero para mí es un heavy metal con toques melódicos y toda la historia. Vamos a meter un tema con Tommy Karevik, uno de los primeros discos con Tommy Karevik. Un disco que a mí me flipa. A mí Camelot como banda me gusta. Los últimos discos se me están haciendo redundantes, un poco pesados, aunque la mayoría de gente y de seguidores opinan que siguen siendo discos brutales. Yo, como siguen sonando lo mismo, se me hace un poco más costoso darles una oportunidad. Pero este disco, el Haven, me pareció soberbio. Y como ejemplo vamos a poner Beautiful Apocalypse del año 2015, pues me parece una joya absoluta como tema. Y te lo digo porque Camelot es una de esas bandas que en Latinoamérica, joder, están teniendo un tirón que te cagas. Y es una banda que, aunque no sea una banda mundialmente famosa, entre comillas, sí ha creado un fandom detrás que hace que la banda sea autosuficiente y que gire por todo el mundo y que tenga tirón en Alemania y tenga tirón en México o tenga tirón en Argentina. O sea, que aprovechando eso, es una banda que se ha movido muy bien y encima tiene su cierto seguimiento también en Estados Unidos. O sea, a mí me parece una banda ejemplar a la hora de cómo está llevando su negocio, entre comillas, ¿vale, Isra? Así que si te parece bien, metemos Camelot, Beautiful Apocalypse, y continuamos con este Rea. Perfecto. We'll be right back. Continuamos con el setlist y poniendo temitas. Esto sí que es una banda clásica, tristemente ha desaparecido, que son los Theater of Tragedy. Hemos metido Ashes and Dreams. Es el único tema que vamos a meter en directo, porque es un disco que para mí, pues bueno, me rompió el corazón en parte, porque es una banda que desapareció. Ese fue el último concierto en el que tocaron. Tenemos un monográfico dedicado a ellos. El disco es Last Curtain Call, como os he comentado. Es el tema, es un disco de despedida. Así que para mí una pena, la verdad. Y en parte lo he puesto porque como estamos sacando un poco temas que hablar y desarrollar. Claro, para mí una de las cuestiones que más me ha cambiado a la hora de escuchar música y de la importancia que le doy a una serie de discos a la hora de yo comprar o hacerles caso son los discos en directo, Israel. Vale, te lo comento porque yo antes me compraba todo lo que era en directo de grupos que a mí me gustaban. Sin embargo, hoy en día tengo que decir que son discos que aborrezco, ¿vale? Hay algún grupo que otro que me llama la atención y me interesa, porque es más difícil tener un disco en directo de ellos, pero por norma general lo aborrezco. Y en parte es porque el disco en directo ha perdido el sentido, ¿vale? Porque tú puedes verlo continuamente, aparte de que llegan a tu país más a menudo a las bandas, porque en YouTube y en cualquier canal... Y el que tenga un móvil hace un directo. Claro, efectivamente, eso. Entonces la gracia en parte se ha perdido. Y luego, porque hay una serie de grupos o de bandas que lo han utilizado ya como algo rutinario. Disco en directo. Y ahí tengo que criticar un poco a nuestra banda, los Maiden. Que creo que ahí se están pasando un poquito, ¿no? Porque dentro de lo que cabe es aprovechar una infraestructura que ellos han creado para grabar y editarlo. Como tienen un fandom bastante grande, saben que van a vender una X copia, saben que van a escucharse tanto. Sin embargo, hay bandas que para mí siguen siendo valorable que lo saquen. Entonces, en este caso, por ejemplo, el de Theater of Tragedy para mí era un motivo importante. Guantes, por ejemplo, hemos escuchado a Skalmol. Skalmol tiene un disco en directo con orquesta que me parece una auténtica joyaca. Sin embargo, Metallica tiene el SM, me parece que es de pena. O, por ejemplo, Tyr, que tiene un disco con orquesta, también me parece muy flojo. O sea... ¿Y a qué? Joder, no me termina de convencer. No me termina de convencer. No... Symphonic, bueno, me gustó. Pero no veo que sume. O sea, quiero decirte, me gana el tema con Metallica, por ejemplo, con Tyr y con Acem, no me parece que el tema gane. Sin embargo, os recomiendo que escuchéis el de Skalmol. Es que los temas son, aunque ralentizan la velocidad, ganan en épica de una manera. Y el tema no pierde, al revés, es que gana mucho. Entonces, bueno, aprovechamos esto un poquito como también el símbolo de los tiempos, la pérdida un poco del sentido de los discos en directo, ¿no? La facilidad de tenerlo tú al día, no te hace falta esperar a que a la banda esa llegue o te edite algo para saber algo de ellos en directo. Claro, pero tampoco sabemos con grandes bandas que montan un escenario, que tienen cámaras por todo, que lo graban, es una manera de aprovechar esto que ya lo tengo, venderlo por parte de la discografía y al grupo, pues a lo mejor ni pincha ni corta allí, sabemos. Y tampoco sabemos luego la parte positiva, ¿no? Grandes bandas que no son tan conocidas, pero que la tecnología ha evolucionado tanto que pueden dar un muy buen sonido a sus fans y aprovechar eso, ¿no? Entonces, yo creo que ahora en el 2024, el 2023, en eso, la tecnología sí que nos ha ayudado. Sí. A ver, el año pasado yo compré uno de los discos en directo de mi vida, que es el de Rebellion, el Live X in Iberia. Vinieron de gira por España, lo grabaron, aprovecharon que venían, lo grabaron. Y para mí es un disco que formará parte de mi vida, personalmente, porque yo estuve allí. Entonces, allí, claro, tiene un sentido personal, muy personal. Pero fuera de eso, ese disco no tiene sentido para otra persona. ¿Y piensas que son cosas de discografías y managers o de grupo? ¿El grabar en directo? Grabar y sacarlo en directo. Vale, un grupo pequeño es de un grupo. Por ejemplo, en este caso Rebellion tenía de edad. Blaze Bailey, por ejemplo, que tiene su sello personal, ¿vale? Y edita sus discos. Él hace gira, o sea, saca disco, graba directo. Disco, graba directo. ¿Pero por qué? Porque para él no deja... Él vive hoy en día de la música. Entonces, para él, aunque sean 2.000 copias lo que venda, le interesa. Porque personalmente, como está construido su sello y su grupo, no deja de ser rentable para él. ¿Vale? Claro, él es autosuficiente. Claro. Entonces, para él no deja de ser una inversión relativamente segura. Y hay una serie de grupos que funcionan de esta manera. Pero fuera de eso, Blaze Bailey no deja de ser un miembro en el cual funciona en solitario y tiene sus músicos mercenarios que tocan directo y tal. Entonces, cualquier rendimiento de ese disco es personal, es para él, para su sello. Eso, una banda de 5 miembros no es viable. Entonces sí que tiene que tener un respaldo de un sello. Entonces tiene que ser muy consciente la banda que saca un directo, ¿por qué lo saca? Puede ser por capricho, Rebellion, por capricho. Venía a España por primera vez y hacía 5 conciertos, querían aprovechar el momento independientemente a la cantidad de gente que hubiese. Sin embargo, mira lo diferente que es esto. Iron Maiden o Metallica, como hoy en día lo suben a redes, ¿vale? Y lo suben a YouTube, y lo suben a Twitch, y lo suben lo que lo suben... Ellos ya necesitan una infraestructura grande que tienen para transmitir en directo. Por tanto, a ellos no les cuesta nada luego subirlo en un DVD. Y monetizan. Claro, pero YouTube ya está monetizando. Claro, sí, entonces ya es rentable. Si el concierto tal tiene 1.000.000 de visitas, lo está monetizando. Claro. La banda, la discografía, la banda, como lo tengan arreglado, pero ya están generando dinero. Claro. No es nada gratis, no es. Exacto, es aprovechar una infraestructura que ya tienen creada. No lo mismo. Que es lo que comentábamos antes, y es seguir dando la rueda. A ver, lo que hizo Metallica en la Antártida. ¿Qué sentido tiene? No tiene sentido. Sí, aprovechar que hay una marca, Coca-Cola, que te paga toda la infraestructura y tú aprovechas el tirón. ¿vale? Entonces, y decir que has tocado los cinco continentes. Exacto, por ejemplo. Son gestas que hacen de bandas que no le queda nada más que cumplir. O sea, por superarse en esta sí. serie de cosas. Porque no este tipo de bandas hace la tontería de decir somos la única banda que hemos tocado en dos continentes diferentes el mismo día o correcto. Que hemos tocado en todos los continentes. Bueno, son sus retos. Eso es. Así que esos son los retos que tienen esta serie de bandas. Fuera de eso, no hay, es como decir, pues el grupo que más ruido ha hecho, que más sonido, que más decibelios tiene, pues a ver, ¿cuál es la finalidad? En el fondo no es ninguna otra que... Pero nosotros nos hemos criado en nuestra infancia y adolescencia, nosotros nos hemos criado en la cultura del que el disco en directo, que no había muchos, era el disco. El Live After Death era el disco, el Made in Japan era el disco. El Unleas de Test. Eso sí. Era el disco. Claro. Claro. Y hemos pasado del disco, que además tenían que pasar, que era cuando la banda estaba hiper mega consagrada, y era como el regalito. Claro. A pues tener de lo que hemos comentado, de cada gira un disco o de bandas pequeñas, yo creo que también lo hacen como tener un grandes éxito reunido para los nuevos oyentes, para que a lo mejor no son capaces de escuchar un disco entero, pero que si lo tengo en formato directo, voy a tener un grandes éxitos. Y de ahí a lo mejor luego buceo más. No sé qué opinas tú sobre eso. Pues yo creo que viene más por parte personal del grupo o del músico. Es como si Iron Maiden tiene su Live After Death, su Judas Priest tiene su Unleashed, si In The East, si Deep Purple tiene su Made in Japan, si es un decir, ¿vale? Una banda que tiene 10 discos o 7 discos, también me gustaría tener mi Live In. Porque hoy en día, y además eso es algo estudiado por las discográficas, los discos en directo son los que menos se venden o siempre se han vendido menos, exceptuando casos en concreto, que un disco de estudio. ¿Vale? Eso es algo que está... Por tanto, siempre se ha considerado que un disco en directo a veces no era rentable. ¿Vale? Por la infraestructura que necesitaba claro. antiguamente una banda. Claro, y ahora no. Claro, y ahora no. Ahora todo se ha facilitado mucho y puedes grabar relativamente bien un directo, ¿vale? Sonaría como un pirata bueno, entre comillas, eso que decíamos, calidad de este pirata, y tenía su más tal, pues sería un pirata bueno, pero se podría escuchar bien. Por ejemplo, yo tengo bandas de estos grupos raros, de que os estoy poniendo, Rocarrolas, Blaze Stone en el caso de Rocarrolas, o por ejemplo Slowfeg, que es una de mis bandas favoritas, antes he hablado de Skalmol, o por ejemplo Blaze Bailey, o Rebellion en este caso, que han sacado sus discos en directo, pero no lo han sacado por cuestiones en concreto, un poco por capricho. Una, Blaze Bailey, por lo que hemos comentado antes, pero yo sé que Cedric Fosbeth no lo saca por un aspecto monetario, sino porque han ido a girar por primera vez a Grecia y han querido aprovecharlo, han ido a girar por primera vez a Alemania y la infraestructura, ellos tienen un fandom bastante fiel y aprovechan esa infraestructura, la facilidad de grabar, y que saben que van a tener 1,000 seguidores que le comprarán el CD. Entonces es un poco a tiro hecho, y aparte la satisfacción de saber de que tienen un disco en directo en su discografía. Bueno, y si quieres, Israel, vamos a meter algún tema. Como hemos puesto anteriormente a Theater of Tragedy, que es una banda clásica dentro del gothic metal, del death metal melódico y todo eso, y no deja de ser un concepto de banda en el cual en los 90 tuvo mucho éxito y al principio de los 2000 pues influenció a muchas bandas que vinieron a posterior. Tengamos en cuenta que bueno, Theater of Tragedy era un poco esa voz melódica, angelical, combinando con la voz gutural. Sabéis que en los 90 y en los 2000, sobre todo en los principios, pues Nightwish, bandas de este estilo, Van Steen, Within Temptation y otras bandas un poco más extremas, jugaron mucho con esto, ¿no? Sin embargo, a mí lo que más me ha impactado hoy, Israel, en los últimos 20 años, son las bandas de puro heavy metal con cantante femenina. O sea, cantantes súper agresivas. ¿Vale? Entonces, para mí como ejemplo, aunque tristemente se suicidó Jill Janus, la cantante de Huntress, pues a mí cantantes como esta, ¿vale? O la que escucharemos a posterior, son las que realmente a mí me han impactado y han sido bandas que a mí me han flipado y me han dejado, pues me han dejado tan satisfecho que he ido dejando un poco el otro estilo musical más melódico y sinfónico de bandas como la que hemos escuchado anteriormente o Nightwish, como he dicho anteriormente. Así que nada, si quieres, Israel, vamos a escuchar a Huntress, una banda que, como digo, desgraciadamente tras el suicidio de Jill Janus en el 2018, en parte parece que haya desaparecido, porque para mí Jill Janus era insustituible. Curiosidad, Jill Janus, aunque no sé si decirlo o no, porque esto igual para un especial me hubiese venido bien, pero Jill Janus sale un poco de una banda de versiones, esta cantante, ella era chica playboy, trabajaba en un bar de barra americana, bueno, era una chica bastante libertina en ese aspecto, como dirían antes, y tuvo el amparo o el apoyo de Lemmy Kilmister, como era normal. Este tipo de chicas a Lemmy le molaban un taco. Entonces, dime. Pero es que Lemmy siempre ha estado... Claro. Las Gear School, si no es por Lemmy, no hubiésemos conocido a Gear School. Bueno, y no solo de Gear School. Dizzy Hyde de Pretenders. Claro, o de la gente de Blondie, la gente de Annie Wave del Pooh. Siempre que ha habido algún... o todos los componentes, o algún componente femenino, el Tito Lemmy ha estado ahí para apoyarlos. Efectivamente. Entonces, claro, en parte por eso muchas veces a Lemmy lo metemos en el heavy metal, pero podríamos meterlo en el punk y punto, porque estaba más en el entorno de los 80, estaba más cercano a la escena punk que a la escena heavy. Bastante más. Pero bueno, lo que estaba diciendo, Jill Janus, una cantante súper agresiva, te podía hacer unos desgarros brutales y luego meterte una voz melódica espectacular, ¿no? Y a mí el debut de estos Huntress, el Spill Letters, me parece una obra maestra. Curioso, porque si te metes en Metal Archives, hay críticas que le ponen un 20 de 100, o sea, un desastre. Sin embargo, para mí es un 10. Como ejemplo, Children, el tema que vamos a meter, que me parece una joyita y que empalmaremos con un tema de otra cantante que está en una banda canadiense, me parece una maravilla. Por cierto, Huntress son norteamericanos. La mayoría de bandas que a mí me han flipado en los últimos 20 años dentro del heavy metal son norteamericanas. Curiosas, canadienses o de Estados Unidos. Así que nada, las bandas que hemos escuchado anteriormente, Skeletor, por ejemplo, son norteamericanas. Así que nada, vamos a escuchar esta maravilla, este Children, y continuamos, si quieres, Israel, debatiendo un ratillo más, hablando un ratillo. ¿Vale? Oh, the man is there. Bueno, ya os he dicho anteriormente que Jill Janus me parecía una barbaridad, pero es que esta Amanda Kiernan me parece otra salvajada de los The Order of Chaos, banda canadiense, que esta cantante, ahora lo he dicho varias veces, está con los Into Eternity, junto a Stuart Blood. Ya sabéis que Stuart Blood era el ex cantante de Ayers, tenéis unos especiales, unos monográficos donde hablamos de ello, y que hoy en día, cuando estamos grabando esto, parece que forme parte de los Annihilator. Eso está un poco en interrogantes, pero bueno. Esta banda, estos The Order of Chaos, estos canadienses, pues a mí me volaron la cabeza, sobre todo en el disco Apocalypse Moon del año 2015, y habéis escuchado Death After Life. Y como el tema que vamos a hablar es un poco especial, voy a meter un tema a Israel antes de hablar con ellos, ¿vale? Porque era el tema que iba a poner de despedida, pero no voy a ponerlo de despedida. Voy a meter ahora, es Avellans, del disco Of Bread and Bone del año 2012, de los australianos Belacor. Vale. Esta banda, que es de death melódico, con elementos gothic, toques progresivos, lo he puesto alguna vez. Para mí tienen 5 discos que son obras maestras. Y se me hace muy difícil que esto, el tema que vamos a hablar luego, lo haga una inteligencia artificial. A mí me parece que esto me pone la piel de gallina. Es que estos los 5 discos, todos los temas, me ponen la piel de gallina. ¿Una inteligencia artificial sería capaz de hacer 5 discos con todos los temas que me pusiesen la piel de gallina? Israel, lo hablamos luego si quieres. Por supuesto. Ya habéis escuchado estos Belacor, estos australianos, el disco el Of Breath and Bone, el tema Avellans, me parece una salvajada. Y lo que digo, los cinco discos que han editado este grupo, estos australianos, me dejan con la boca abierta todos. O sea, si tuviese que poner un grupo 10, para mí este grupo es un grupo 10. Y no sé si esto nos lo hará una inteligencia artificial. También te contaré una cosita sobre el tema de inteligencia artificial, que estos días estoy buscando cosillas de un grupo y me ha resultado curioso encontrar algo. Igual incluso metemos algún tema de esto, pero es un grupo clásico. Pero bueno, Israel, te dejo el bastón de mando. Bueno, pues es que abrimos un melón que es el melón del futuro, ¿no? Sí. Pero curiosamente el melón del futuro es el melón del que hemos hablado todo el rato, porque al final viene siendo el pasado. La inteligencia artificial no deja de ser a unos patrones que le van poniendo de lo que nos va a gustar, o sea, unas influencias de lo que nos puede gustar, lo que hablábamos, un grupo de tal, pero con influencias Maiden, influencias tal, no deja de ser eso, que se va desarrollando para algo que a nuestro oído supuestamente nos va a gustar. Entonces ya tiene un trabajo hecho, que luego vaya desarrollándolo o que vaya creando algo nuevo, yo todavía no lo sé, pero supuestamente esa es la finalidad de la inteligencia artificial. Pero va sobre unos patrones establecidos y sí, te da un poco de, no lo sé, igual porque ya peinamos canas o ya tenemos una edad. Y nos faltaría esa componente de autenticidad, ¿no? Esa parte sentimental, de... Pero a nuestro oído sabríamos cuando escuchásemos un tema. El otro día además te pasó un tema por inteligencia artificial y que me habían pasado un grupo de amigos y sabríamos diferenciarlo. Yo cuando lo escuché pensaba que era una grabación que bueno, tengo un amigo que tiene un grupo y que está ahora componiendo temas, y yo le digo, ¿es tu voz, Tony? O sea, imagínate, y es mi amigo, o sea, mi hermano. Este tema, el tema de la inteligencia artificial va a suponer, yo no sé si un cambio más drástico de lo que han sido las plataformas digitales y las nuevas tecnologías en el tema de la divulgación. Para mí es un problema parecido. Parecido en el sentido de que va a cambiarte el paradigma de lo que es la cultura. Ya ni siquiera la música. Eso salta en la audición. ¿Vale? Vale. Entonces, el interrogante es el más grande que existe. O sea, es que yo creo que va a ser superior que al que hemos tenido hasta ahora. Vale. Sí. Todo dependerá de nuestra capacidad de, como estabas tú diciendo, de distinguir. Mientras nosotros seamos capaces de distinguir de alguna manera que esto está hecho con inteligencia artificial, que por cierto, inteligencia artificial está mal dicho de momento, porque inteligencia no es, ¿vale? Inteligente no es, porque es lo que tú estás diciendo, no deja de ser un patrón, en el fondo es un Google, es un buscador, un buscador que te une un puzzle, que te forma un puzzle. Exacto, entonces... Claro, ¿cuál es el problema? Que de momento todavía te está metiendo en la oreja de donde va un pie. De momento. Pero el futuro va a ser que cree algo nuevo. Cuando crea nuevo, ¿qué va a pasar? Claro, entonces... vamos a tener el problema de... Vamos a ser capaces de que la inteligencia artificial nos parecerá de momento en los primeros años lo del Valle Encantado. El notar algo extraño. Algo que te chirríe de alguna manera. Claro, mientras tú eso lo detectes, creo que no habrá problema. Claro, la inteligencia llegará a un momento en que realmente... Somos capaces de diferenciar batería... En el 2005, una batería que viniese programada del Fruity Loops, sabíamos la diferencia. Claro. Enseguida cantábamos, está pregrabada, es un sample. Claro. Ahora ya... Tenemos un problema. Tenemos un problema, Israel, y ahora te diré cuál es. El problema de la digitalización. Vale, a ti, tú muchas veces, incluso aunque lo grabes con un sistema analógico, se digitaliza el sonido para meterlo en redes sociales, para meterlo en tal. Entonces tú, todo eso orgánico, que dice mucha gente, eso natural se pierde porque se digitaliza. Entonces, el problema que podemos tener es ese, que hoy en día nuestro sistema de consumo es digital. Por tanto, yo creo que esa lo que podría servirnos a nosotros para diferenciar la voz humana de esa voz digital o de esa voz de la inteligencia artificial o de esa música de la inteligencia, creo que nosotros es posible que no la notemos hoy en día. Y la gente joven menos todavía. Quizás una persona que no está viciada a las nuevas tecnologías sí que podría ser capaz de... Sí, pero nosotros yo creo que terminaremos no distinguiéndolo. Por tanto, va a ser un problema. ¿Por qué? Porque si al negocio musical le interesa... ¿Vale? Nos va llevando por nos todo. Nos va llevando, o sea, por ese terreno. Entonces, el under puede ser que sea el que nos salve de ahí. ¿Quién? ¿Quién es el under? El que continúe diciendo, no, mi formato es una cinta de cassette. Tú si quieres escuchar mi música, con un cassette o con un vinilo. ¿Me entiendes? O en directo. Lo artesano claro, es claro, lo que nos va a salvar del pan. El pan de panadería de horno, de leña, es lo que nos salva de las barras congeladas que consumimos. Efectivamente. Entonces, el tema está en... ¿habrá consumidores de ese material? Supongo que sí, porque al final todo el mundo se pelea por donde hay una panadería de pan, donde hagan pan de verdad. Claro. Cuando hace 10 años todo el mundo cogía el pan en el supermercado precongelado corriendo, pero ahora ya se ha puesto en boga hace un par de años de yo quiero volver a saber lo que es el sabor del pan. Y va. Pero, que es un tanto por ciento, pero al final es más caro. Es que... Claro. Es que ahí se unen muchas cosas, porque claro, se deja de fabricar, se encarece el producto, lo estamos diciendo. Por ejemplo, si tu niño, es decir, tu niño, mi niña, tal, nacen comiendo pan de Mercadona... No tienen desarrollado ese sabor, claro, ese gusto. Se acabó, olvídate. Otra cosa es tú y yo, que comíamos las hamburguesas de nuestra abuela, de nuestra madre, tal, pero si tú te estás comiendo las hamburguesas de McDonald's, es un decir, estamos sí, exagerando, ¿no? Entonces, claro, todo lo tradicional, el problema está ahí. Todo lo tradicional se morirá cuando la gente que ha nacido con ello se vaya muriendo. Ahí está la clave. Claro, es una probabilidad bastante alta. Claro, y además será bastante alta. El reducto, ¿qué será? Pues el artesano. El reducto es el que me haga los muebles, que lo consume una minoría, y además siempre será esa minoría. Lo que estamos viendo en el sistema capitalista es que la gran mayoría teníamos que ir a Ikea a comprar los muebles. Claro. A nadie le hacen los muebles a medida. Mira, a nadie. Israel. Hay una minoría que se lo puede permitir y obviamente no quiere ir a Ikea, quiere que le haga los muebles a medida. Claro. ¿Va a pasar eso también con la música? Claro, es que, mira, hay una palabra que se confunde muchas veces con otra y me gusta mucho cuando escucho programas de sociedad, político y todo eso, ¿no? Que es la palabra globalización o globalidad, ¿vale? O globalizar, ¿vale? Globalización es lo que es la evolución natural. O sea, al final el mundo está conectado. Pero la globalidad o el globalizar de alguna manera es dirigirte a... No lo mismo. O sea, el sistema económico te dirige, eso no es globalización. ¿Vale? Sí, no es lo eso mismo es, mezclarnos claro, que todos que pensemos lo mismo y consumemos claro, lo mismo y, no y lo seamos mismo, lo mismo. Claro. Entonces, no, si a ti te crean las necesidades, luego te llevan económicamente a una serie de maneras de vivir y todo eso. A ver, que lo tenemos en Ikea, Israel, ¿sabes? Lo tenemos en Ikea. Nos han dirigido a una manera de comprar muebles, de hacer las cosas y todo eso, que es más barato, te lo tienes que hacer tú, te lo tienes que llevar, pero al final, ¿tú qué miras? El dinero. Claro, pero porque no puedo hacer otra cosa. Pero nos han dirigido hasta lo que ver por la noche. Claro. Claro, que nos han dirigido a todo, claro, todo se ha dirigido. Exacto. Entonces, y aunque parezca que tenemos mil alternativas, porque en Netflix hay, podemos escoger entre 10.000 series y 10.000 películas, escogemos Netflix. Al final es lo mismo, tenemos la falsa sensación de escoger, pero estamos consumiendo Netflix. Exacto. Entonces, al final, yo creo que la inteligencia artificial, desgraciadamente, no podremos huir de ella porque habrá mucha gente que le interesa, aparte de que no es mala la inteligencia artificial, o sea, para muchas cosas será una evolución muy buena, eso lo estamos viendo, para investigaciones, para facilitar una serie de trabajos que son rutinarias, tal, llevará en contra en lo que estamos diciendo siempre, una serie de perjuicios, como dicen, se ganará trabajo en otro aspecto, pero claro, en la cultura no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque en el fondo la cultura, que es lo que yo muchas veces me enfrento con gente o tengo mis discusiones, es que claro, la cultura debería de estar un poco aparte del negocio. Por eso debería de tener un apoyo más masivo de los poderes fácticos, de la sociedad, de la política y todo eso. ¿Una inteligencia artificial puede crear el Quijote o puede crear Hansel y Gretel o puede...? Eso uno. Y luego, claro, al final los verdaderos artistas no podrán vivir de esto, desgraciadamente. Sí. Entonces, claro, se volverá algo complicado en ese aspecto. ¿Será malo para la cultura? Para mí sí, creo que será muy malo. Claro, como los que quedarán después nos conocen la cultura como la hemos conocido nosotros, tú, tu hijo, o yo, o mis hijos, saben lo que es la cultura o cómo la he vivido yo. Porque yo me he interesado mucho en que ellos lo sepan. Lo han vivido, pero ¿cuántos padres o cuánta gente hay que realmente le interesa eso? Yo, con la gente que me encuentro, o con, que me uno, y que tengo mis discusiones, mis hablas, la mitad sudan hasta la polla de la cultura. Les da igual. La otra mitad sí, pero... Pero fíjate lo que hemos... Y no hemos entrado, que ahora voy a entrar. Ya no es que... No, hemos entrado los... Imagínate los hologramas. Sí. Tú ahora imagínate que una banda como Kiss quiere hacer los hologramas. Es que ya no va a dejar a los verdaderos artistas. No, no solamente eso, sino que los nuevos no lo podrán hacer. Si los hologramas triunfan... Ya los nuevos ya no tendrán cabida. Claro, lo triste del porque tema estarán, de los... lo estarán copando los mismos. Es que lo triste de los hologramas, en el caso de que funcionaran, por ejemplo, los de Kiss, que se intentó con los de Dio, es que, claro, yo sé seguro que si sacan los hologramas de Kiss, tendrán más éxito que 50 bandas de cualquier... De medio pelo de éxito. Y estoy hablando de éxito. ¿Sabes? Y poder llegar a matar, no el género, porque al final, pero si matas el género, hiperviven las bandas. Claro, claro, claro. Es que al final es como cuando hablan del tema de la inmortalidad. ¿Vale? ¿De verdad queremos vivir siempre? ¿De verdad tiene sentido vivir siempre? De verdad, si esto no tiene sentido si vives siempre. ¿Sabes? Si en, a ver, es una putada morirte, por supuesto. Y más no saber cuándo vas a morirte. Pero no deja de ser algo que te empuja a hacer cosas. Yo creo que, claro, o debería de ser una motivación para, coño, yo no sé lo que me queda. Yo, voy a decirle a mi hija que la quiero. Si yo sé que no voy a morirme nunca, pues ya se lo diré. Pero... Bueno, pues estamos entrando ya en debates muy filosóficos, sí, pero... Es algo tan simple como, no, como la conciencia. O sea, ¿claro? Mientras vivo soy consciente. Exacto. Que estoy viviendo. Claro. Cuando me muera, no sé si voy a tener conciencia. Yo creo que no voy a tener conciencia. Pero sí, esto es mi opinión. Claro. No lo sabemos. Todas las religiones se montan en una vida después. Supuestamente tendrá... Pero por lógica, ahora mismo, con lo que sabemos, yo no voy a ser consciente ni de mi muerte ni de qué me pase allí. Pero mientras estoy vivo, sí. Claro, pero claro, esto son divagaciones un poquito complicadas, ¿no? Que como esto está diciendo, te vas ya incluso a metafísica. Pero... de verdad, yo quiero que... Voy a decir mi banda de toda la vida, Iron Maiden. De verdad, yo quiero que Iron Maiden esté toda la vida. Pero yo, personalmente yo, desde mi punto de vista, pues no. No, de verdad. No, yo no necesito a Iron Maiden toda la vida. Ni Judas Priest, ni Metallica, ni AC/DC, ni Dio, ni Kiss. Yo no lo necesito. Intentaré buscar cosas que me aporten, si no lo mismo... parecido, que sea más jóvenes y que sea sangre nueva. De verdad quiero ver a Cristiano Ronaldo jugar con 55 años. No es lo mismo, pero voy a compararlo. ¿Vale? ¿Pero crees, por ejemplo, que la inteligencia artificial podría hacer mejores, como ayuda, como una herramienta de ayuda, podría hacer mejores los temas compuestos por artistas? No. Como si fuese, en plan, como si fuese un nuevo tipo de producción. No, porque el arte... es subjetivo. Por tanto, va al oyente. Y el oyente es el que decide. A mí me puede decir que este grupo es el más técnico de la historia. Y que esta banda puede ser... pero es todo subjetivo. Porque no deja ser la opinión de una serie de gente. ¿Vale? Entonces, en el fondo, la cultura, el arte, es tan personal de cada uno. Yo siempre he opinado que en el momento en que un músico el tema lo pone en el aire, ya no es del músico. Yo soy de los que opina así. Es del oyente. Y la interpretación que le ha dado. Claro. Y cada uno diferente. Claro, y tú puedes sentir una cosa completamente diferente a lo que siento yo. El mismo tema, ¿sabes? Incluso el mismo tema, que eso no hemos terminado de hablarlo antes, si envejece la música o envejecemos nosotros, el mismo tema descubierto por una persona de 50 años, vale, en el año 75, que en el año 2025, no tiene nada que ver, ¿sabes? Es el mismo tema. Pero nosotros no. Ni el mismo libro que te vayas a leer, claro. no sacas lo mismo cuando lo lees, claro, por primera vez, cuando lo lees por segunda o por tercera o por, claro, cuarta. Claro, efectivamente. Entonces, el arte es muy subjetivo. Y estamos hablando tú y yo todo el rato de arte, ¿sabes? De cosas personales, pero de arte. Y esto es bonito hablarlo, porque en el fondo surgen conversaciones y opiniones y cosas que a lo mejor no lo tienes tan pensado y lo desarrollas. Entonces, claro, la inteligencia artificial nos llevará a derroteros complicados, pero claro, es que es, al final la sociedad será tecnológica. Y es lo opino. Yo cuando escucho un programa de gente que quiere o tiene congelados los restos de familiares para hacerlos resucitar, ¿de verdad tiene sentido eso? Yo no le encuentro sentido, ¿sabes? Tristemente. Yo sé que mis padres un día morirán y tal, y será lo peor que pasará en mi vida. Puede morir una hija. Por supuesto que me gustaría que no muriese nunca, ¿vale? Pero de verdad, cuando analizas la vida, ¿de verdad es necesario? Si la vida es esto, si la vida es un paso, yo no sé lo que habrá después, pero de verdad que somos ya 10.000 millones de personas en el mundo. Esto lo que va a llevar es una separación de castas, de gente, de millonarios. Y esto, la inteligencia artificial es como todo. A los ricos los hará más ricos y a los pobres más pobres. La separación cada vez será más grande. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial enriquecerá a esos poderosos que mantendrán el trabajo, sus empresas. La familia media-baja, la trabajadora, desaparecerá. Que son todos esos trabajos más rutinarios, más básicos. Y quedaremos los pobres, ¿sabes? Los medios iremos a... Yo creo que sí, Israel, esa es la desgracia que yo creo que ocurrirá con todo este tema de la evolución un poco tecnológica, donde incluyo la inteligencia artificial. Es lo que yo creo, pues soy un poco apocalíptico. Bueno, lo estamos viendo un poco, ¿no? Tenemos un poco el ejemplo de las redes sociales y los creadores de redes sociales, como pudieron ser en su época Facebook, como ahora TikTok, no le dejan a sus hijos tener redes sociales. Es que es así. Por algo será. Es que y son los creadores. Entonces, claro, es un poco lo que estabas comentando. Efectivamente. Así es. Yo creo que es un debate complicado, ¿no? Pero yo creo que sí. Tampoco podría desarrollarte mucho más, porque es un interrogante que para mí es una de las cosas. Ya lo hablé con Sabino, me parece una. Y curiosamente, en el programa de la evolución de la industria musical, que terminamos hablando un poco del tema de la inteligencia artificial, ¿vale? Que ahí sacamos el tema de que a la industria, al negocio, al capitalismo, no le interesan las posesiones, que la gente tenga posesiones. Por eso, casas más pequeñas, pisos más pequeños, material no físico, material en la nube, y no te obligas a quedarte en un sitio, te puedes mover, te puedes ir a 50.000 cosas. Imagínate si vamos uniendo mundos. Es que nosotros estamos en la antesala de esto, hablándolo, pero serán nuestros hijos los que habrán sufrido esas consecuencias y lo tendrán, o nuestros nietos, y lo habrán vivido, los que puedan empezar a desarrollar, a describir lo que ha pasado. Correcto, así es. Bueno, hay muchas novelas que tú lees un poco de lo que diríamos ciencia ficción distópica, un poco apocalíptica y todo eso. Y sí que hay una novela, aparte que ahora no me acuerdo cuál es. Y es que hay un científico que construye una especie de... No es el cortador de césped en el sentido de que tiene una base parecida, ¿no? Pero construye una especie de ordenador que termina siendo una inteligencia superior a la humana, ¿vale? Y se convierte en un dios. Realmente se convierte en un dios hasta tal punto que puede elegir de la destrucción de la humanidad. Es parecido a Watchmen, por ejemplo, ¿no? Que llega, hay un superhéroe que llega a tener el poder de poder hacer lo que le dé absoluta gana. Entonces, la novela se basa, lo que pasa es que no me acuerdo si es El Ojo de Dios o eso, porque hubo un momento en que di un montón de novelas y entre ellas di esta. Y la novela al final trataba de cómo la humanidad podía convencer, es parecido a Watchmen en esto, convencer a ese dios de que no destruyera la humanidad. pues al final, esta humanidad o esta inteligencia podrá ser consciente de ella misma, que es lo que tú estabas diciendo anteriormente, de ser un ser casi vivo. Un poco también lo de Matrix, entre comillas, ¿no? Lo hemos visto en muchas películas, de alguna manera. Terminator, que no deja de ser eso. Correcto, entonces... Pues no lo sabemos. Claro, lo dejamos un poco ahí, ¿no? Porque al final lo que menos le interesará a la inteligencia artificial es la cultura, un poco. Entonces, para mí es peligroso, pero bueno, poco más puedo decirte, Israel. Para mí es triste, ¿eh? Sería jodido. Hombre, para nosotros, que lo que comentaba, además somos bastante romanticones... Que algo que sea artificial nos haga, o hipotéticamente nos pueda transmitir sentimientos, es que es jodido también, claro. Es la repera. Mira, antes te he dicho algo de un grupo tal, mira, vamos a meter un tema, esto no lo tenía pensado, vamos a meter un tema que se llama We Are The Same, Susan, ¿vale? Este tema no lo tenía pensado, pero curiosamente ayer estaba un poco peleando con ello, ¿vale? Resulta que la mayoría de vosotros conoceréis a los Sisters of Mercy. Para mí la banda referencia al gótico, es el hijo puta más grande que existió en la faz de la Tierra como personaje, porque desde hace 30 y pico años que no tenemos música de los Sisters of Mercy, por culpa de que Andrew Weldris tiene conflictos con los sellos discográficos, ni siquiera edita temas con su sello, ni con él para plataformas digitales ni nada. Él dice que con tocarlos en directo le suda, tiene bastante, ¿vale? Y curiosamente hay una especie, en internet hay una serie de músico que se ha dedicado a todos los temas que tienen los Sisters hechos nuevos, que no han editado en estudio, que tocan en directo, él ha intentado adaptarlos de la manera más fiel posible a cómo los Sisters lo harían en disco, tanto la voz y tal, ¿vale? Pero esto es un hombre, o sea, es una persona, es un músico, un tío que ha estudiado música, que toca la guitarra, que toca el teclado, que toca la batería, que hace lo que haga falta. Y él lo ha intentado adaptar al formato de los Sisters of Mercy. ¿Vale? Es arte. Porque es una persona con sus inquietudes musicales y tal. ¿Vale? La inteligencia artificial será capaz de hacer todavía más fiel esto. Es posible. Es que no lo sabemos. Claro. Es que no lo sabemos. Claro. Es que esto es para que nuestros hijos de aquí a 30X años serán las que empiecen a describir lo que está pasando. Pero nosotros, imagínate, todo es hipotético. Imagínate. No tenemos ni idea. Vale, yo estamos de momento en un salto. Claro, pero mira la diferencia que te voy a decir. Este tío hace covers de esta banda, pero es arte. ¿Por qué? Por lo que te estoy diciendo. Porque es un inquieto, es un tío. Si esta música lo hace una inteligencia artificial, que no deja de ser más que un recolector de datos, ¿vale? De cosas de internet, ¿continúa siendo arte? Va, con el concepto que tenemos nosotros, no. No. Pero no sabemos el concepto que habrá en X tiempo. Y claro, no sabemos cómo va a evolucionar ni siquiera el arte. Es que ahí estamos viéndolo desde nuestro prisma y nuestra educación. Claro. Y para esto, y para nosotros nunca lo será. Pero en la evolución no tenemos ni idea. Claro, pero claro, para ser necesariamente arte necesita de la mano del hombre, o sea, de la inquietud del hombre, de la naturaleza del hombre. Ahí está la clave. Ahí está la clave, ¿no? Entonces, si quieres... Los que creamos la inteligencia artificial fue la humanidad. Está claro, luego, sí, eso está claro. Sí, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Claro, lo mismo. Luego cómo se desarrolle y si al final tiene iniciativa propia y es capaz de aprender por ella misma, correcto, pues es lo que nos asusta. Pero es que todavía no hemos llegado. Ya, pero mira, sobre todo sobre eso, y ahora pondremos el tema, la diferencia estará en si la inteligencia artificial necesitará que un hombre le diga que haga una canción, o que tú un día enciendas el ordenador y te diga el ordenador automáticamente: he compuesto esta canción, sin necesidad de que nadie le diga nada. Porque no, ahí no sí que, claro, porque ahí sí que hay una voluntariedad propia del supuesto ser. No sabemos cómo evolucionar, porque claro, bueno, pero vamos a, que te gusta la ciencia ficción, y cuando hizo Isaac Asimov hace Yo Robot, y están las normas de lo que pueden hacer. Una, cuatro. La más importante era que un robot nunca puede atentar contra, exacto, la humanidad sin tal. Pero no sabemos, y como somos nosotros, como es la humanidad, el que ha puesto esos parámetros y tal, y si ve esa inteligencia artificial que o se carga la humanidad o se carga el planeta. Sí, está, y está haciendo el bien es cargarse el plan, a la humanidad. Correcto. Es que no tenemos idea. Está claro, porque ley echa la trampa y al final es verdad. Joder, esto nos daría para un programa muy... Esto ya lo hablaremos más adelante, a ver si podríamos unirlo esto un poco con el metal en el tema de conceptos y discos conceptuales hablando de todo esto, que sería también bastante interesante. Si quieres, metemos este tema, que la gente vea si le suena a los que escuchen a los Sisters y los conocen, que escuchen este tema y vosotros juzgaréis si vale la pena o no, que quizás en un futuro la inteligencia artificial pueda lograr que esto incluso sea más clon de lo que puede ser los Sisters, o que si esto es lo suficientemente interesante o que nos satisface lo suficiente como para no necesitar que los Sisters editen su tema en estudio. Así que aquí os dejo con este We Are The Same, Susan. We are the same, Susan. Tras escuchar el cover de los Sisters of Mercy, el tema We Are the Same Susan, para que sepáis, por si queréis buscarlo por internet, la banda original del tema es de Sisters of Mercy y el que hace los covers se llama My Sisters of Mercy, o sea, sus Sisters of Mercy. Mi Sisters of Mercy, que dice que su banda favorita son los Sisters y que bueno, pues le ha dado por hacer eso. Tiene unos 30 y pico temas, o sea que imaginaos lo cabrón que es el Andrew Weldris, que no ha querido editar nada desde hace 30 y pico años. Tenéis un monográfico también en REA. Y claro, como no somos una inteligencia artificial, señor Israel, pues me ha apetecido meter, porque sí, un tema de Rebellion con el concepto de vikingo. El tema es Prelude. Es que a mi Rebellion me flipa. Son unas bandas que... De esas bandas que la mayoría de gente, pues bueno, le es indiferente, y a mí me emociona. Me pone a piel de gallina, me encantan los conceptos que utiliza para sus discos. Habla de los sajones, ha hablado de los germánicos, ha hablado de Hamlet, ha hablado de todo. Tiene una trilogía vikinga que me flipa. Y este tema que hemos escuchado, El Prelude forma parte de la tercera parte de la trilogía vikinga, The Story of Viking. El disco es Arise. Me flipa. Y eso, así que nada, Israel, por eso, como no somos inteligencia artificial, lo digo mejor, por eso me traba un poco. Como no somos inteligencia artificial, que me acelero, pues claro, este programa ha sido un poco caótico y hemos ido a salto de mata, Isra. Bueno, tampoco a nosotros no nos sorprende, esperemos que al oyente no le haya parecido tan caótico, pero bueno, no era algo que era fácil de suponer llevar. Que iba a pasar. Claro. O sea, esto es real, Israel. Esto es real. Viendo la materia prima, y bueno, y como esto es real y de momento, o creemos que tenemos la sensación de falso albedrío, ¿con qué momentos de este último año, Rea, te quedarías? De momentos álgidos. Wow. Yo creo que este año ha sido el año más difícil. El año más difícil porque no sabíamos personalmente no sabía cómo innovar dentro del mundo Rea, ¿vale? Luego ha sido un poco difícil también por el tema del Metal Magazine. Primero quedarme sin Sebas, luego intentar hacerlo con el Ros Alcarín, cambiar un poco el formato y claro, las posibilidades de poder continuar grabando con el Ros por su trabajo, por también mi disponibilidad de horarios fue casi imposible. Pero claro, con la gran suerte de que Sabino, que está muy involucrado en Rea y que se siente muy, muy afín a lo que hacemos, pues coño, ahí me ha facilitado mucho el poder continuar con los magazines, ¿vale? Pero luego sí que es verdad que me está costando mucho encontrar nuevas vías para sorprender al oyente de Rea. Porque es lo que tiene. El problema que tiene el oyente de Rea y en parte Rea para lo que te estaba diciendo antes de crecer es sorprender al oyente. Hemos sorprendido con los Gerrea, hemos sorprendido con algunos compañeros o gente que hemos invitado a los programas, pues Manuel Carballar, por ejemplo, en algún programa de temporadas pasadas, Antonio Luis Muñoz de Televisión Española, de Radio Televisión Española y de Clásica, el señor Paco Álvarez del Romano, que estaba en Centinela, también aparecía por aquí. Claro, el poder unir eso no es fácil, ¿sabes? Te tienes que presentar a una persona que no conoce el heavy metal o no está en este mundo y decir, oye, somos un podcast de rock entre amigos, somos un podcast de metal y queremos unir lo que tú haces con esto. Pues eso cada vez es más difícil porque hay menos gente que puedas encontrar para hacer eso. Entonces, a mí me cuesta mucho, uno, encontrar bandas con las que sorprender al oyente para hacer monográficos, desenterrando tesoros y eso, y luego encontrar gente que sorprenda también. Por eso intento que los conceptos y con lo que trabajamos en un futuro sea un poco diferente a lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, ¿con qué me quedo? Joder, es que será difícil, tío. Espérate y doy una rápida mirada a lo que tengo aquí. Porque claro, es que son 300 y pico programas, ¿vale? Cuando salga esto. Entonces, claro, yo podría decirte... también es verdad que este año está el Soma de Salva Arteaga. Osvaldo ha sido más activo, por tanto yo también he estado el solo de Transil, que también ha hecho sus entrevistas. Entonces si yo tirara un poco la vista atrás, me gustaron mucho los dos monográficos de Iser, como los enfocamos. Entonces yo creo que los monográficos no han estado mal. Es un programa. Nos arriesgamos mucho con los de Absurd. Como programa personal, en el aspecto de cómo me lo trabajé y cómo me involucré, los de Absurd para mí fueron un reto, ¿vale? Pero una cosa es un reto personal y otro es cómo es cara a la galería, ¿vale? Entonces, en ese aspecto yo creo que personalmente me quedaría con los de Absurd desde el punto de vista interno, ¿vale? Cómo trabajarme el monográfico desde dentro. Y luego también es el año de los de Cradle of Filth. Entonces a mí los de Cradle of Filth también me gustaron mucho. Entonces yo creo que este año han sido un poco el año de los monográficos, ¿vale? Por tanto, creo que me quedaría con los monográficos. Y os puedo decir que en el futuro hay ya monográficos grabados que puede ser que también molen. También molen. Bandas menos conocidas, ¿eh? También tengo que decir. Así que puede ser que por eso, por ahí, me quede un poco con ello. Bueno, pues al final es lo que te llena, al final es tu pasión y está muy bien que hagas la diferencia entre lo que a ti te ha motivado más o está más satisfecho con tu trabajo personal, y luego lo que son tus gustos, ¿no? Una banda fetiche para ti como es que de los Phil, sí. Y lo que nos puede llegar a nosotros. Yo particularmente como oyente, pues para no redundar tampoco, es lo que siempre te he dicho y lo que le he dicho a otros compañeros. Al final, lo que más me gusta es la pasión y que mi sed de curiosidad pues está satisfecha cuando escucho Rea, y creo que eso es un gran logro por el programa, y creo que que abro por la mayoría de oyentes, creo que eso que es lo que más nos puede gustar. Claro, hablando, yo me estaba centrando un poco en el tema de programas. Si yo tuviese que hablar un poco de qué me gusta o qué es lo que más destaco de dentro, sobre todo de este último año, de Rea en general, es que no os podéis imaginar lo que crece en Rea a nivel interno, ¿eh? La cantidad de gente que se continúa huyendo. O sea, la gente que se ha unido en el último año a Rea es brutal. Es brutal a nivel interno, porque hay mucho trabajo que no se ve, ¿eh? Muchísimo trabajo que no se ve, pero está ahí, de alguna manera. Y yo podría hablaros de que se han unido en el último año más de 10 o 12 personas, seguro, ¿vale? Aparte de que la gente que entra, mucha se ve muy involucrada. El solo de Transil lleva con nosotros 3 o 4 meses y quiere hacer entrevistas. Osvaldo está más motivado. Salva, que quiere hacer sus aportaciones. Entonces, gente que ya estaba y gente nueva. Por tanto, en ese aspecto también volvemos a decir que en el aspecto interno Rea crece a niveles agigantados, hasta tal punto de que es posible que meta una inteligencia artificial a dirigir esto y estos no se enteran y yo me las piro, ¿eh? Bueno, pues nada, personalmente he disfrutado muchísimo de tener esta conversación entre amigos, nunca mejor dicho. Y bueno, y esperando los programas que ya tienes grabados para cuando dé la inicio la nueva temporada. Y mandándote un abrazo gigante y a todos los oyentes, obviamente. Claro, Israel, mira, yo te voy a decir una cosa. A mí estos ratos, por ejemplo, cuando saber que posiblemente durante el año tengamos algún momento en concreto en el cual dispongamos de 2 o 3 horas para hacer una cosa de estas, para mí es genial, ¿no? Pero para que la gente sepa un poco el tema de lo interno de Rea, es que durante este año ha sido prácticamente imposible que tú y yo tengamos momentos de poder estar más de 5 o 10 minutos comunicándonos continuamente por algo, ¿vale? Ya sea por el trabajo, ya sea por la familia, por lo que sea, ¿vale? Por ejemplo, el año pasado pudimos tener una relación más constante. Pero siempre hay un momento en el cual te paras a pensar y dices, coño, hostia, hace 2 meses que no hablo con Israel. Voy a ver cómo está, ¿vale? Voy a ver cómo va la familia, cómo tal, ¿vale? Entonces, eso es lo que realmente vale la pena. Lo que realmente ha terminado haciendo Rea, ¿vale? Sí, es Rea, es la comunidad. Claro, entonces, da igual. Mira, hace poco me escribió un escuchante y me dijo, hacía prácticamente un año que no nos comunicábamos casi, o a lo mejor 7 u 8 meses, ¿vale? Y me escribe un oyente, Joan Gilebert, voy a decir el nombre, que nos veremos en el Leyenda si no pasa nada. Me escribió y me dije, ¡ey, Kike, tío! ¿Cuánto tiempo tal? Como sabe, yo me escribió, a ver si dentro de poco nos vemos en el Leyenda y tal. Y digo, hostia, Joan, ¿todavía me escribes? O sea, ¿todavía estás ahí? Porque ya al final no eres consciente de la gente que te sigue. Y me dice, sí, yo te escucho todas las semanas. ¿Vale? Yo no soy consciente de eso. Y yo digo, hostia, Joan, ¿todavía? O sea, todavía, no me pierdo ni una. ¿Vale? Entonces, claro, es eso, ¿vale? Que no eres consciente, porque yo estoy a mis líos, yo tengo 50.000 historias, y yo pierdo la perspectiva de las cosas, y necesito a veces de gente como tú, Israel, o como Joan en este caso, el mismo Sabino que quedamos una vez al mes para hacer el magazine y hablar y lo que sea, Osvaldo, es Cheitan en la web, gracias a toda esta gente. ¿Dónde estás tú, Israel? Yo soy consciente de lo que es Rea. Sin vosotros yo no soy consciente de lo que es Rea. Por tanto, a mí este tipo de programas o tener comunicación contigo de vez en cuando me mantiene todavía un poco consciente de lo que puede ser Rea. Si no, yo pierdo esa consciencia, ¿sabes? y al final, gracias a vosotros, es lo que hace que haya una séptima temporada, en el fondo. Así que un programa como este, que al final no deja de ser la reunión de dos personas que le dan significado a REA, que es Rock Entre Amigos, pues hace que esto siga caminando, Israel. Y por muchos años. Bueno, eso... De momento con el siguiente, eso ya lo iremos viendo. Pero bueno, por muchos años siempre vas a tener contacto con todos los que de alguna manera hemos formado parte. Esto ya lo hemos hablado mil veces, sí. y eso no lo vamos a llevar, eso ya lo tenemos. Exacto, el camino es lo bonito. Lo bonito es el camino. Claro, exacto. Claro. Como decía Serrat, ¿no? Lo bonito, lo importante es el camino, ¿no? El caminante, no hay camino, si no hay camino mal. Mientras nosotros nos lo creemos, o sea, mientras nosotros nos creemos o nos creamos ese camino, no pasa nada, Israel. Así que yo solo puedo darte las gracias, por perder el tiempo conmigo aquí. Tanto escuchando como participando. Que son recíprocas el ganar tiempo contigo. Bueno, y nos despediremos de forma alegre, porque nos vamos con unos alemanes que se llaman Scum Maul. Ya lo hemos puesto alguna vez. Tema caspa. No caspa de... Es una palabra alemana. No caspa de lo que nos pasa. A mí no me pasa ya casi. Claro, no tengo pelos. A Israel todavía le puede pasar de vez en cuando. Banda alemana que solo tiene éxito en Alemania, en parte porque ellos tampoco han tenido una inquietud. Es una banda muy familiar, con miembros que siempre llevan desde el principio prácticamente juntos, y que para mí son de mis favoritas hoy en día dentro del folk metal. Ya llevo años escuchándolos y que a mí pues me flipan. Este disco es el Lunde Lich del año 2014. Así que nada, que el que no cree que en los últimos 20 o 25 años se ha hecho buena música, espero que hayan cambiado de opinión, que le den importancia a lo que se está haciendo. Y nada, el resto queda para, como es subjetivo, cada uno que tiene su opinión, que decida por él mismo. Israel, de verdad, os dejo con este grupo que para mí es maravilloso y que me lo he pasado muy bien. Irra. Un placer, pues igualmente, Quique. Pues bueno, espero que nos veamos pronto, que nos sigamos, que nos escuchemos y, como siempre, comunicándonos. Ya sabes que estamos aquí para cualquier oyente y para gente como tú, Israel. Por supuesto. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Chao. Sich Lenze zählte Trauer im Gesicht. Des Kaspars liebe Frau ist tot, die Söhne sind im Krieg. Ein Schlosser ist er schulden, hat er Hof am Tegernsee. Wenn ihr jetzt meine Stunde schlägt, ich schwöre euch, ich geh. Der Tod vernimmt das Stoßgebet und steht sofort bereit. Wenn du es dir schon selber wünschst, dann ist's wohl an der Zeit. Da kriegt's der Kaspar mit der Angst, es ist wohl doch zu früh. Gib mir noch ein paar Jahre nur, bis mir die Lilien blühen. Die Leute in den Kneipen johlen alle laut im Chor. Alsbald geht die Geschichte wie der Wind von Ohr zu Ohr. Der Kasper, der verreckt und bescheißt unseren Gevatter. Der Tod verliert Wette und spielt, noch 15 Jahre hat er. Jetzt in dem Buch. Und wer hier einmal drinnen steht, wird oben schwer gesucht. Na gut, Gevatter, trete ein, ich will es dir erklären. Warum ich doch nicht gehen will, so lass dich doch beschwören. Der Kasper ist ein Schlitzohr und ihm kommt eine Idee. Er schenkt dem Tone kräftig ein Obstmann von der Schlee. Und als der Tod betrunken lädt der Kasper zu einem Spiel. Mit Karten und der Einsatz ist sein Leben so das Ziel. Die Leute in den Kneipen johlen alle laut im Chor. Alsbald geht die Geschichte wie der Wind von Ohr zu Ohr. Der Kasper, der verreckt und bescheißt unseren Gevatter. Der Tod verliert Wette und spielt, noch 15 Jahre hat er. Fordert dann Tribut, die Söhne nimmt der Krieg. Die Sennerin, die er jetzt liebt, nun tot am Fuß des Berges liegt. Der Kaspar Hader ist verzweifelt, hat doch keinen Sinn. Was soll ich hier, wenn ich so fern von meinen Liebsten bin? Der Kasper, der verrückte Hund.